Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. La saluda como cada semana su amigo Carmix. Hey, vamos a regresar un poquito porque el no tener ratatas, pues no me hace Rattlers. Así que simplemente vamos a quedarnos con, ¿se acuerdan del antiguo apodo? Rule Rata Interstellaris Rex. Ah, sí. Me gusta eso. Ok, por ahora. Por un momento. Sí, porque no sigo sin tener ratatas. Está bien, carnalazo. Y pues bueno, este es El Café Comiquero. Nos pueden encontrar en facebook.com/elcafecomiquero. Cada semana ahí subimos el programa y ponemos el post. En Twitter nos encuentran en... En el café-comiquero. Y en Instagram como el café-comiquero-oficial. Y tenemos un correo electrónico. Ajá, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Y próximamente subiremos un nuevo post al blog, que ya nos mandaron por ahí, nos mandaron un post sobre Pokémon Go. Es como 3 semanas, pero ya lo vas metiendo eso. Sí, tardamos en cumplir, pero lo hacemos. ¡Hombre! Pero bueno. Y por supuesto, pues descarguen nuestro podcast en iTunes y en iVoox, ahí lo pueden encontrar. Suscríbanse para que no se les pase ningún programa. Y hablando de cumplir promesas que no habíamos hecho, teníamos un saludo pendiente, ¿verdad, carnal? Ah, ese fui yo. Si ese fuiste tú, yo me deslindo. Pero mira, yo a diferencia de ti, soy responsable y asumo mis culpas. No como tú que dices, yo soy perfecto. A Chihuahua, ¿cuándo has dicho eso? No sé, me gusta pensar eso. ¿En tu mundo de fantasía piensas eso? Sí, ahí donde tengo unicornios y dinosaurios en mi cuarto, sí, ahí sí como me gusta pensar las cosas. ¿Tienes tienes dinosaurios montando unicornios o algo así? ¡Ah! Estaría asombroso. ¿Ves? Sí, resulta que, bueno, una de nuestras escuchas, Renata Guerra, nos pidió hace como 3 semanas. Para que veas, Renata, perdón, se nos pasa a veces, pero... Casi siempre nos pidió saludos a su papá Guillermo Guerra y bueno a su hija que es ella Renata Guerra que su papá es muy fan de nosotros. Ah, muchas gracias. Así que pues saludos a los dos, por supuesto, como 20 días tarde, pero saludos. Saludos. Sí, no, muchas gracias. Gracias por escucharnos, Renata, gracias a todos por escucharnos y en verdad a veces se nos va el ritmo de que necesitamos decir tantas cosas, a veces que se nos pasa decir lo importante. No hay excusa, simplemente se nos pasó. Entonces, mil disculpas y pues saludos, Renata. Saludos. A veces se nos pasó decir lo importante, hacer un podcast. Por ejemplo, exacto. Luego terminamos hablando tonterías y decir, oye, no tenemos que hablar de un tema central. Ay, sí, sí. Ah, sí, sí, cierto. Va a regrabar el asunto. Sí, nos ha pasado. Ay, por cierto, ya vieron nuevo video. El nuevo video que por ahí nos compartió Brandon Dorden. Saludos a Brandon, muchísimas gracias, está padrísimo, me encantó el video. Como un pequeño promo ahí, ¿cómo le podríamos decir? Fanfilm, ¿no? Sobre el café, del Café Comiquero. Creo que lo resume bastante bien, ¿no? Lo que es el programa, ¿no? En stop motion con Legos. Con Legos, qué paciencia, no manches. Sí. Me encanta cuando llega Sam y Frodo. Sam se va, él llega, se ven acá los... bracitos de Shelob. Ay, Sam se va peleando. Ajá, se va peleando con Shelob. No, si llega Gollum, se quiere robar un cacho de la cosa esa. Ese momento cuando Sam se va peleando con Shelob, ahí fue donde ya terminé riéndome, no pude más. Sale Batman. Sale Batman. Porque es Batman, obviamente. Sale Brandon, ahí sale con su avatar, ¿no? Sale de Brandon hecho. Ahí creando el logo del programa. No, increíble. De veras, muchas, muchas, muchas gracias, Brandon. Está padrísimo. Son esos detallitos los que digo, ah, ok, va. Les digo, no tenemos, no somos el mejor podcast ni por error. Ni de broma. Pero tenemos la mejor audiencia. Eso sí. Y hablando de no somos el mejor podcast, vamos a, vamos a, empezar, vamos a demostrarlo. Bueno, vean qué malos somos. Vamos a hablar de noticias y de comentarios de la semana. Y que yo lo que te digo, yo no vi nada en esta semana. Yo vi algo bien triste y feo. Mira, pero ahí empezamos bien el podcast. ¿Qué pasó? A ver. Se robaron arte de Memín Pingüín. ¿Poco? Y lo están vendiendo en la red. Ah, qué mala onda. Por ahí Luis Gantús puso un post en su Facebook que encontró un tipo, Alexander Ducasse, creo que se hace llamar, en el, o sea, su nickname, supongo, que está vendiendo dos piezas de arte original de Sixto Valencia, que se robaron de su estudio de Sixto Valencia hace años. Uno de ellos era un póster, algo de una, como de una fiesta, la comida de la familia, algo así se llamaba, donde salían varios personajes de él. Y otro era como el arte original de un póster que se hizo con motivo de, no sé si el 50 o qué número de aniversario de Memín Pingüín, donde sale Memín así enfrente, o sea, front and center, y como una tira donde se ven así como un, no sé, un listón, digamos, donde están los demás personajes, ¿no? Carlos, Ernesto, la Malinda, todos, ¿no? Y fue con motivo de uno de los aniversarios. Por ahí lo que pone Luis es que ese arte se usó para hacer un póster que se vendía muy bien en las convenciones cuando iba Don Sixto, y que después el arte un día se le perdió de su estudio, ya no lo encontró, ya, al igual que el otro. Y misteriosamente ahora surgen estas dos piezas de arte original y están a la venta, están en lo están haciendo como subasta. El que la está vendiendo asegura que él las compró de alguien. Vete a saber. Y que ahora pues necesita el dinero, las quiere vender. Y pues también dice, oye, pues no las quiere regresar a la familia de Don Sixto porque dice, yo pagué por ellas. Pues sí, hijo, pero pagaste un bien robado, ¿no? Entonces está cañón. Y lo que pone ahí Luis, y es muy cierto, es no compren arte robado. O sea, eso sí está del nabo, ¿no? Y más, digo, la familia de Don Sixto, pues yo creo que no le viene mal, ¿no? Tener el arte original de del papá. Y obviamente, pues si quisieran, si alguien tendría derecho para vender esas piezas y hacer negocio con ellas, pues son ellos, ¿no? Al final de cuentas. Y recordemos que Don Sixto Valencia, cuando falleció, dejó libres los derechos de la imagen de Memín Pingüín al mundo. O sea, dijo, ustedes pueden hacer el dibujo que quieren de Memín Pingüín, no hay tema, lo pueden usar para lo que quieran. O sea, tuvo esa gracia, ¿no? O sea, con la gente de pues, su co-creación, ¿no? Digo, recordemos que es creación de Yolanda Vargas Dulce en el guión y visualmente es su creación. Pues la verdad sí que gacho. Sí, eso sí está súper feo. Y yo creo que no ha sido el único caso, ¿eh? Y no solo en México, ha de haber miles de casos de sobre todo originales de Kirby, ¿no? Que pues, fueron rolando por aquí y por allá y que de a poquito se han ido recuperando. Al propio Jack Kirby le pasó que pues, no le querían regresar su arte, los de Marvel no se los querían regresar. Hasta creo que ya casi al final de su vida tuvieron como que la decencia de señor Kirby, tenga sus dibujos, o sea, no manches. Pero le dieron como... No todo, ¿eh? No, le dieron en total, creo que fueron como 1800 piezas de arte, que era como el 20% de lo que él hizo, algo así. Exacto. Fuera de broma, o sea, pero tengo el dato. Imagínate. Entonces, pues sí, digo, ahí está el aviso, ¿no? O sea, si ven ese tipo de publicaciones de donde vendan ese arte, verifiquen que no sea robado. Hay formas de hacerlo, se puede googlear la propia imagen. Sí, claro. Y pues para quien le gusta coleccionar arte original, hay círculos, ¿no? Donde sí, grupos en Facebook, círculos en la red, donde tú puedes checar arte original que está a la venta de manera completamente legal. Hay certificaciones que te dicen si es correcto que lo vendan o no. Los propios autores muchas veces tienen páginas en la red donde venden su arte original. Babstar últimamente ha estado poniendo, cómprame cosas, ¿no? Ryan Otley tiene su tienda de arte original, o sea, muchas veces las commissions que hace para alguna persona, si ya no los quiso, o por alguna razón, pues lo vende. Por ahí vendí. Yo le quise comprarlo, estaba caro. Un dibujo original del Bicorna Clubs. Ah, el Bicorna Clubs, es la onda. No, pero sí estaba caro. No, gracias. ¿Cuánto lo vendía? $100. Yo sí, y es que sí, o sea, parece que estaba grandecito. Eran como 40 centímetros de alto por no sé cuántos de ancho. Mm-hmm. Por curiosidad pregunté, oye, ¿y en cuánto estás dando? No, pues $100. Ah, muchas gracias. $2,000. No, sí está bien. Está bonito el Bicorna Clubs, ¿no? Pero, sí, pero no, es cosa más rara, ¿no? Pero pues no tanto. Digo, Babstar también tiene por ahí su página. Están haciendo mucho arte, que está con su nuevo proyecto, Motor Crush. Uh-huh. También dice, oigan, ya subí arte original de Motor Crush, ¿no? Ahora para que compren más. También, ¿sabes quién lo hace? Clayton Crane. Clayton Crane, que trabaja mucho el arte en digital. Digital, pero curiosamente, también hace, ¿no? Pero también hace sus piezas en acrílico y todo esto. Entonces, esas también las vende. Sí, o sea, muchas veces los propios autores lo tienen, entonces acérquense pues también con ellos, ¿no? Sí, como que en los lugares apropiados. Sí, si ven una subasta ahí en Mercado Libre o algo así, piénsenla dos veces. Cuidado, o sea. O en eBay igual, ¿eh? O sea, sí, puede que sea de un fan que lo compró y no tenga problemas, igual, ahí sí no hay bronca. Pero normalmente, y me ha tocado ver, cuando es un fan el que lo está vendiendo, te pone como que los otros, esto es de cuando lo compré, este es un, o sea, de cuando, o la fotito del artista cuando me hizo la comisión o algo así, claro. Y ahora la estoy vendiendo, ¿no? Sí. O sea, ahí se puede verificar de qué, pues no hay bronca, o sea, es suya y la está vendiendo. Y en algunos casos está, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Varios dibujos o piezas así están certificados, o sea, tienen un certificado de autenticidad que te dicen que pues sí es legítimo y lo compras, ¿no? Pero pues sí, qué triste historia, ¿no? Con Don Sixto, pero pues... pues sí, ahí si ven este tipo de aplicaciones de Mamín Pingüín, chéquenle bien, porque por eso el dibujo es que bonito estaba, ¿eh? O sea, están muy padres las piezas, están muy muy padres, o sea, tener una maestría para hacer para el estilo que tenía Don Sixto, padrísimo. Aparte, pues imagínate cuántos años de no hacer el dibujo, o sea, claro, ya casi en automático salía ahí la pieza fregona, ¿no? ¿Sabes en cuál? Me acuerdo que en un de la Conque 96, que tenían como su folletito, cómic conmemorativo, cosa rara que tenían. Había un dibujo de Mamín Pingüín hecho por Don Sixto en aquel tiempo, en el 96. Hace 20 años. ¡Oh, no manches! Sí, es cierto, ya tiene sus buenos años, ¿eh? En ese comicillo, digámosle artbook de la Conque, había un dibujo de Humberto Ramos, de ese... de Ricardo García Micro, me acuerdo mucho, también tenía un dibujo ahí, de Don Sixto, ¿quién más? Híjole, no me acuerdo, pero sí, había varias piezas ahí. Promocionaban el cómic de Sinacros, ¿te acuerdas? No. Y uno que era Ransom 4. Ese sí me acuerdo. Que me decían, no, lo nuevo en color digital y no sé qué, ¿no? Se veía me acuerdo bien por eso. Piñata, ¿no? Me acuerdo por eso. Eran los inicios del color digital, no les puedes decir mucho. En aquel tiempo se me hacían bien awesome. Sí, porque se veían texturas. ¿Quién lo diría? Ajá, así de, oh, mira. ¿Te acuerdas, por ejemplo, el cómic de Crimson? Que tenía, sí. Tenían brillos hasta la pared de enfrente, ¿no? Pero estaban todos aceitados. Ah, sí, cómo no. Pero bueno, lo intentaban, ¿no? Ey, eran los inicios del color digital. O sea, poner un brillo en un cómic era... Antes de esos años era impensable. Sí, ¿no? Tenías que... Era como unas manchas en blanco, ¿no? O sea, uh-huh, como para señalar que la armadura estaba brillosita, ¿no? Sí, exacto. O sea, bueno, me acuerdo de dibujos, por ejemplo, del nefasto de Rob Liefeld. Así le hacía. No había más, ¿no? Porque todos los personajes tenían armaduras brillosas, no me acuerdo por qué. Aunque no tenían. Ahora resulta que Domino también era agente secreta y no sé qué, pero brillaba la cosa. Hasta Deadpool, ¿no? Supongo. Algo le debe a la espadita. Ah, ¿no? Claro. Sí. A Shatterstar. El personaje más, el diseño más feo de la vida. No sé qué estaba más feo, si ese o Cable. Hecho en volado. Sí, ¿verdad? Hecho en volado, o sea, y luego, los de Youngblood, bueno. Están peores. No, sí. Yo creo que sí estaban peores. Sí, claro. Para empezar, me acuerdo de dos. Tan genéricos eran. ¿El Shaft? No... ¿El arquero? El arquero que nunca tenía. Que no tenía cuerda. Que no tenía cuerda en su arco. Que de hecho, en Ryan Otley por ahí le hizo burla alguna vez. ¿Ah, sí? En Invincible War. Es que sale en los... Sale Youngblood. Sí, claro. Sale una escena con Shaft. Y sí, el arco no tiene cuerda. Búscalo, por ahí lo tienes. No tiene cuerda, ¿eh? Seguro que no. Me acuerdo de él y de este... Bedrock, ya. Son los que me acuerdo. Que él tuvo que cambiar de nombre, ¿supiste? Ah, sí, perdón. El personaje era Bedrock originalmente, él tuvo que cambiar a Batrock. Ah, bueno, sí, pero por los... Por los Picapiedra. Porque sí. Se llamaba la ciudad donde vivía, sí, es cierto. De hecho, había un cómic que era... Era una miniserie de Batrock. Que la compré, imagínate. Compré como 3 números, creo. ¿Por qué? Porque ahora me río, pero en su momento yo decía, ¿por qué? Porque era un cómic, ¿no? Sí, lo que leía cómic lo compraba en esos años, déjenos. Y me acuerdo que en ese número va una como convención de franquicias, porque es lo que querían hacer, franquicia. Y ¡oh, qué cosas! ¡Qué cosas! ¿No? Y sale en ese... Resulta que era profeta, Rob Liefeld. ¿Sí? Y en esa convención estaba una botarga de Pedro Picapiedra. Y le hace welcome to bed y Batrock se enoja con él y lo asusta, ¿no? Porque le dice Batrock y, o sea, se enojaron, era el enojo de pues me quitaron el nombre, ¿no? Hasta en el propio cómic creo que hacían burla de eso, de que le habían demandado por Batrock y tuvo que cambiarse a Batrock. Mira, al menos eso, o sea, hay que sacar lo bueno de una mala situación, ¿no? Si no le puedes poner nombre, al menos hazte burla a ti mismo. Pues ya que, ¿no? Velo con humor. Sí. Que por cierto, creo que uno de los cómics de Batrock era la secuela del cómic de Violator. ¿Te acuerdas del de Violator? No, no es cierto. Eso no es cierto. Según se enfrentaron. No. Imagínate. No, insisto que no. Que por cierto, qué buen cómic era ese, ¿no? ¿Te acuerdas que lo escribía? Alan Moore. Alan Moore escribió ese. Alan Moore escribió una serie de spin-off de Spawn. Que era Violator. Él inventó a los hermanos Plebiac. No manches, era la cosa más hilarante. Horriblemente hilarante. Sí, o sea, muy creepy, muy violentos. Pero se daba, pero fíjate, era... Sabía que el tono era violento y todo extremo y todo, pero se daba su tiempo para hacerte reír. O sea, a su estilo. ¿Y te acuerdas del Admonisher? Admonisher, no manches. Hagan de cuenta, era un... Era Punisher. Era Punisher baboso. Pero muy bajos. Era McBain. Era McBain. McBain y Punisher es el Admonisher, ¿no? Y lo que en otros tiempos hubiera sido, sobre todo en los 90s acá, el Super Extreme, era un noventero de acción. Él lo hizo algún personaje cómico. De tan idiota que era, ¿no? De tan idiota. Era un matón a sueldo contratado por Tony Twist, ¿no? Uh-huh. Para matar a Violator. Para matar a Violator. No manches. Luego te acuerdas que en ese cómic el gag recurrente era una cabeza. ¡Oh, sí! Se le quedó atrapada la cabeza de un mafioso en la mano al payaso. Y hablaba con él. Sí, porque no podía transformarse en Violator, pero sus poderes algo. Ajá, sí. Tuvo que recurrir a Spawn para que le regresara sus poderes o algo así. Y el gag era de que tenía la cabeza metida así en la mano. Se la atoró. Ajá, se la atoró. Y hablaba con él, o sea, hacía las voces de la cabeza. Y así recordabas el pasado. O sea, ve qué buen device metió ahí, la verdad, al amor. Muy violento, muy 90s, muy extreme y lo que quieran. Pero ahí era algo que no se había visto. Y escribió otra de Spawn, ¿te acuerdas? ¿En serio? Esta, Bloodfeud. Esa no la leí. No. ¿Nunca la leíste? Nunca la leí. Era de un vampiro. ¿Era un Spawn vampiro? No, era un vampiro en el universo de Spawn. Ah, entonces no la leí. También extrema, violenta y todo, pero... Pero pues ya pasa. Pasaba con 6. Era muy divertido leer a Sammy Twitch escrito por él. Por Alan Moore, estaba padre. Y no nos podemos olvidar cuando escribió el número 8. Que es cuando inventó el infierno. O sea, inventó todos sus niveles y le dio nombre al Diablito. Al symbiote. Ah, ok. El casi etelita. No me acordaba del nombre de la cosa esa. Imagínate, cosa. O sea... Y es donde... ¿Te acuerdas de Billy Kincaid? Sí, un asesino serial acá. Un asesino serial todo chafa, ¿no? Sí, según creepy, pero es... Spawn, el asesino se sale en el número 5 y lo mata Spawn. Uh-huh. El mismo número, ¿no? Porque sí. No se andaba congeladas, ¿no? Y en el número 8 vuelve a salir, está en el infierno, y se ve cómo lo convierten a él también en un Spawn. Sí, uh-huh. Sí, es cierto. Y ok... Digamos cuando querían construir un mundo con el cómic de Spawn. Como los primeros 15 números. Que era cuando de hecho invitaban a En el 8 invitó a Alan Moore. En el 9 invitó a Neil Gaiman. En el 10 a el de Cerebus, ¿cómo se llama? Dave Sim. En el 11 creo que fue Frank Miller. ¿Y se acabó? Y se acabó. Ya después ya nadie quiso. Dijeron, no, ya no, gracias. En el 9 fue cuando inventó Angela y jajaja, todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Ahora Angela tiene un amante en el infierno. En él, de hecho. Ah, sí, él, ¿verdad? Sí, en el infierno de Ella, ¿no? De Ella, sí. Y McFarlane ya no lo puede usar, entonces pues... porque es bien candalla, ¿no? Se quiso usar su Man of Miracles, ¿no? Sí. Fíjate que bien curioso. Ven que está la publicación de Miracle Man en Marvel. Sí. Que por mucho tiempo, de hecho, se consideraban los derechos de ese personaje, pero completamente perdidos. Sí. O sea, no de esos limbos legales que ya... O sea, supone que los tenía McFarlane, pero como no los iba a soltar, ya todo el mundo pensaba que jamás iba a hacer nada con el personaje, no sé qué. Hay un libro, de hecho, que hasta me firmó Fred Van Lente, este de Comic Book History of Comics, donde le dedican como 4 páginas a toda esa bronca legal de Miracle Man, Marvel Man, etcétera, etcétera. De quién tenía los derechos, si no, etcétera. Al final de todo ese... de esas páginas, simplemente era una caricatura de Fred Van Lente colgándose a sí mismo, porque dije, no, ya no sé ni quién los tiene ni qué va a pasar, ¿no? Ahora lo veo, o sea, lo veo en retrospectiva con tanta gracia de, ¿quién nos diría que ahora simplemente, es de Marvel? Perdón, ya. Listo, o sea, ya quedó. Solo se necesitaba una ingente cantidad de dinero y abogados. Y un ratón. Y un ratón. O sea, que pusiera la ingente cantidad de dinero y los abogados. Y ya con eso era fácil. Como With Money Dances the Dog, ¿no? Y igual con Angela, ¿no? Que también mucho tiempo el personaje estuvo acá en un estira y afloja entre Neil Gaiman y McFarlane. Que también mucho tiempo la gente decía, no, pues ese personaje ya valió queso, ¿no? Ya jamás se va a hacer nada. ¡Ja! O abogados del ratón y dinero. Listo. Problem solved. Ya la tenemos. Problema resuelto. Ya la tenemos. Todo te va a dar chorro, ¿no? O sea... sí, de hecho. Porque yo no sé si en los cómics, en los TPS o reprints que esté sacando de Spawn, no sé si venga ese número. No, no viene. ¿El 9 no viene? No, no pueden. ¿A poco? No manches. No sé si, de hecho, no sé si siquiera se sigan haciendo reprints. Sí. Ah, bueno. Pero imagínate, o sea, Angela después fue una parte fundamental de varias... plot points del 100, creo. Como del 50. En el 50 creo que la mataron. No, en el 100. No, en el 100. Sí, Malevol ya la mata, ¿no? Ya es cuando Spawn... spoiler, si querían leer esa historia fea. Spawn se queda como el rey del infierno o algo así. Y luego ya no. Y luego ya no. Hubo una bronca, en fin. Pues hasta donde yo sé, el acuerdo es que no pueden. No manches. O sea, el acuerdo es que no lo puede utilizar McFarlane en sus historias. ¿Y te acuerdas que había una miniserie de Angela? Sí, claro. Adiós. Escrita por Neil Gaiman. Sí, no, adiós. Bye. Esto tampoco se puede conseguir, ya no se puede reimprimir. No manches. Digo, tengo entendido que es el acuerdo. Que seguramente van a tener que aflojar una cantidad de dinero para decir, pues oye, no manches, o sea, ¿cómo voy a tener mis historias sin este personaje, no? Sí, exacto. Yo creo que el acuerdo es, no lo puedes utilizar a menos que es una buena lanita. De lo que salga de tus ventas. De lo que salga, ¿no?, de tus ventas, no me la des ahorita, ¿no? Como en ese hardcover que ya vendí, por cierto, de Captain Britain. Ah, sí, cierto. Que salía Miracle Man. Porque fue hecho en Marvel UK. Ajá. Alan Moore estaba trabajando en ese, en Captain Britain, estaba trabajando en Marvel Man. Y lo mencionan. De hecho, aparece ahí y hasta lo mencionan. Ya se murió el Marvel Man en la torre, ¿no? Y lo republicaron así, ¿eh? Curiosamente, ahorita no hay problema. No hay problema, al contrario, expande la escena, ¿no? Bueno, dibújale un poquito más. Sí, exacto. Sí. Sí, son de esas cosas legales y chistosas. Que McFarlane cavó su propio hoyo, ¿eh? Sí, por andar de hocicón. De hocicón y de mala leche. Bueno, pues ahí está, venga. Ya ha cambiado el señor últimamente, ¿eh? Sí, o sea, se ha acercado más a su gente, a sus fans, o sea... Es que necesitaba pasar de sus 50 para que ya sintiera el rigor. No, el frío aliento de la muerte. Y diga, no, mejor siempre tengo que ser medio buena gente. Sí, pues sí. Estaba chavo, se les da fácil, ¿no? Cuando uno está invencible. Exactamente, cuando uno está chavo se siente invencible. Pasan los años y te das cuenta, sientes el frío olor de la muerte. Y dices, ok, mejor soy buena gente. Es normal, ¿eh? Así le hace la mayoría de las personas. ¿Qué creen que Stan Lee siempre era como que el... todo pachón. El tío buena gente y demás. ¡No, eh! Todo el tiempo era el True Believer, si no... ¡No, no, no! Pregúntale a Jack Kirby, ¿no? Pregúntale a los devos de Jack Kirby, o sea, van... Y las cosas que les pueden decir de Stan Lee. Así pasa. Sí, así pasa. Sí, de repente fíjate que como que tendemos a endiosar, ¿no? A las sí. las figuras y dices, no, es que pues Jack Kirby siempre fue así. Jack Kirby también tenía su carácter, tenía su genio, era. Ay, cuando era niño era un pandillero. Pues para empezar, ¿no? Para empezar. Y digo, defectos, virtudes, lo que sea. O sea, era un ser humano. Pero un ser humano, igual Stan Lee, igual McFarlane, como es esto, pues ya como que le. Dos rayitas, ¿no? Sí, o sea, ya. Sobre todo porque él se quedó en Image, eso dice. Y en cambio Jim Lee como ya se puso más arrogante porque está en DC, ¿no? Ajá, y según él controla el destino de todo y pues no. Ya cuando cuando las ventas empiezan a bajar, vas a ver cómo va a cambiar el señor. Ándale, sí, ahora sí fue una convención, ¿no? Ahora sí, hasta hago dibujos. Supone que era lo que hacía, ¿no? Hasta dibujo cómics. Rob Lee, el mismo Rob Liefeld. Sí, también ya le bajó dos rayitas. En su momento también. Hablaba a pestes de Alan Moore. Uf. Y ayer vi esa entrevista en la que, no, el genial Alan Moore escribió Jambla, bla, bla, bla. Sí, dude, cuando tú estabas hablando pestes de Alan Moore hace tiempo porque decías que no, que pues sus guiones no, para mis personajes todos extreme. Ajá. ¿Cómo cambian las cosas? Acuérdense que en una Comic Con, no me acuerdo cuál, hubo un panel fuera de broma que se llamaba Los cómics necesitan escritor, donde participaron Todd McFarlane y Rob Liefeld. ¿En serio hubo ese panel? Pues sí, claro. No shit. Por supuesto. O sea, los cómics necesitan escritores. Así se llamaba el panel. Los cómics, o sea, los cómics necesitan escritores. No manches. Así se llamaba. Corte A, el Image actual, ¿no? O sea, así que no se preocupen, o sea. Procuren flexibilizar sus posiciones, muchachas, porque uno lo que sabe cuando se tiene que tragar sus palabras, ¿no? Y créanme, no tienen que pasar 10, 20 años, ¿eh? No. Puede ser en el mismo, o sea, en el mismo periodo de repente uno dice, ah, no, por ejemplo, que muchas cosas me he tenido que tragar yo. No iba a ver Suicide Squad, corte, ahí hicimos hasta especial, ¿no? Exacto. De modo, a veces pasa. Nunca ibas a ver las de Spider-Man, ¿no? Las de Amazing Spider-Man, ¿las viste? Vi la mitad de la 1. La de los lagartos, ¿no? Ah, no sé si la vi completa. Sí. Y vi la mitad de la 2. Ya, o sea, un momento en cuando que viste a Electro usando el poder del dubstep, ya, ¿no? No, mucho antes la quité. Ah, ok. Sí, sí, sí. De hecho, cuando poquito después de que sale el origen de Electro, como que su primer ahí golpe en Times Square, creo, ¿sí? Algo así, dije, ah, aquí quedé. Adiós. Bye. Adiós, ya ahí quedó. Sí, pues sí. No, eso no. Ay, su de lo de los lagartos. Todos los lagartos. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, mi hermano había salido hasta emocionado de esa, de Amazing Spider-Man 1. Mi hermano me decía, no, sí, vela, sí está bueno. Y yo dije, pues a ver, ok. La primera mitad de la película no me molestó porque hasta eso era divertida, ¿no? Pero ya conforme van pasando su disque villano que es Lizard y demás. Yo sí les el comentario, hermano, es que es un pésimo villano. O sea, vean, desde ese entonces yo tenía bronca con los villanos de las películas de superhéroes. Que le decía, no manches, es que ponte a pensar cuál era su plan. Su plan era convertir a Nueva York en lagartos. Y luego, ¿qué vas a hacer? Ya todos son lagartos. ¿Y ahora qué? ¿Eres el rey de todos los lagartos? ¡Felicidades! De síndrome. Cuando todos sean supers. Nadie lo será. Sí. O sea, y luego. No, pues sí. Que fíjate que, a ver, opinión no popular. Yo creo que esa es la mejor película de superhéroes. ¿Cuál? Los Invencibles. Increíble. A esos mismos. Eso. Ven y me acuerdo. Pues yo creo que sí. Fácil, ¿eh? Porque en una sola película te crearon todo un universo, incluso medio grim and gritty. Se crearon un origen. Te crearon un origen de los superhéroes, de tus personajes principales, y les dieron un cierre a su historia. No necesitaste como 8 películas para ello. Y aparte los personajes hacen que te intereses por ellos y por lo que les está pasando. Y a diferencia de DC, no sientes que hayan metido como 6 horas de película en 2 horas, ¿no? Ajá, aparte. Wow. Y aparte te dejaron en un cliffhanger de, ok, o sea, la aventura continúa, perfecto, gracias, ¿no? Sí, por eso yo siento, creo que esa es la mejor película de superhéroes. Y nunca hemos hecho un review, tal vez debamos hacer algo de eso, ¿eh? Ay, pero habría que hacer algo incluso de Pixar. ¿Cuándo todavía tienen imaginación? Sí, digo, ¿viste Finding Dory? No, pero es secuela. A mí me gustó, pero admito que, o sea, ok, no. No es la mejor de Pixar, definitivamente, pero tiene todavía bastante corazón. No, y eso no está mal, pero una cosa es tener todavía algo de amor por hacer este cine, y otra es tener imaginación para hacer cine. Baby Pixar, cuando no hacía secuelas de todo, era muy bueno. Y como Monster Inc, me acuerdo. Monster Inc me hizo una de las mejores películas en cuanto al planteamiento. Sí, o sea, ese mundo raro. Estaba súper raro, súper... ¿De quién se le iba a ocurrir que a través de un closet hubiera un mundo real de monstruos que aparte te temen a ti, ¿no? O sea... que su medio para conseguir energía son gritos. Más bien son emociones. Son emociones. Sí, en cambio después Monsters University buscando a Nemo. La típica historia del papá que busca a su hijo, etcétera. Pero es un pececito que literalmente es una miniatura en un océano, ¿no? Ahí está el gran obstáculo. Pues Finding Dory, Toy Story, los juguetes tienen vida. ¡Oh, genial! Toy Story 2 y 3, bueno, ok. La 2, La 3, The Fields. La 3, ¿eh? Pero es por eso, no exactamente por darle un cierre a tu historia, no es porque sea súper original. Cars, no, la 1 no fue tan buena, ¿eh? No, o sea, yo te iba a decir, no quería hablar de Cars, pero... Cars 2, no, ya la vi, no la había visto Cars 2. Yo pasé. Yo ya pasé la vi y dije... No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, o sea, así de... O sea, sí, al menos les admito que querían hacer algo diferente, pero no. Y Cars, la verdad, jamás... Jamás fue la gran... El autobardal, ¿no? Pero... Es la típica historia del deportista americano. Ah, sí, claro. Sí, que pues... Blades of Glory. ¿Te acuerdas de Blades of Glory? Ok, eso sí es... Patinándose la gloria, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, algo así se llama. En español... Miren, ¿Steve Farrell o cómo se llama? No, es Steve Carrell, no. Es Steve Carrell. ¿Seth Rogen? Sí, es bueno, no. No, es Peter Farrell. O Farrell. Will Ferrell. Will Ferrell. No es mi comediante favorito ni por error. ¡Ni por error! Pero en esa película, ok. Sí se la paso. Sí, la verdad. Pártase a Amy Poehler y bueno. ¿Qué otra de Pixar así? Bueno, Wall-E se me hace increíble. Y qué bueno que no haya secuela, porque ya... No, por Dios. Ahí debió acabar y ahí quedó, y qué bonito. Sí. Up nunca la he visto. ¿Cuál? Up nunca la he visto. No está mal. Siento que está muy sobrevalorada, pero no está mal. Intensamente. Eso no es de Pixar, eso es de DreamWorks. No, es de Pixar. Intensamente es de Pixar. Me canso. La semana pasada te gané con algo. A ver. Pero mientras tanto, Pixar. Ah, no, intensamente. Ahí estaba confundiendo con Megamente. No. Esa no la he visto. Megamente, de superhéroes, está los dos. Me gusta más mi villano favorito. No, esas sí no me gustan. Esas no las trago, ¿eh? A mí sí. No, yo sí quítenme esas cosas de encima, ¿no? Guácala. Salvo por los sobrevalorados, Minions. Es divertida. Yo no. Paso. Sinceramente está también bonita. Sí. O sea, está bien. Tenemos una perfectamente adecuada película de Pixar. El planteamiento, aunque seas original. Digo, cuando sacan contenido original, son buenos. Las secuelas, no tanto. ¿Cómo es? No tanto. Las secuelas podemos pasar. Podemos vivir sin ellas, ¿eh? Y la que nadie quiere secuela, Bichos. ¿Tuvo secuela? No, no, pero nadie la quiere. O sea, y la verdad es que no tengo grandes recuerdos de Bichos, ¿eh? Es los 7 samuráis en insectitos. Sí. Y no. O sea, nada. No jalaba muy bien. Mejor vean los 7 samuráis. Sí, nada. Pero ahora esa sí se metió más Disney, tengo entendido. Ah, sí. Sí. Ah, ok. No. La verdad es que. Como salió más o menos al mismo tiempo que Ant. Hormiguitas. Fue mucha la presión de Disney de órale, sácala ya antes de que lleguen estos a quitarnos el mercado, ¿no? Así que sí. Y Ant tampoco es la gran cosa, ¿eh? No, tampoco. La verdad es que tampoco. Tú eres más interesante. ¿Que Bichos? Bichos? Sí. Pero, y fue por eso que Bichos salió medio... como que los apresuraron mucho. Bastantito, la verdad. Sí, tengo entendido que esa fue la gran bronca. Sí, no, y como que cuando piensas en películas de Pixar no piensas en esa, ¿eh? ¿No? ¿Verdad? No está posicionada. No. Piensas en Up, piensas en Wall-E, piensas en... Toy Story. Sobre todo Toy Story. Piensas en Los Increíbles. Pero Bichos, nada, ¿cuándo? Nah. Ni me acordaba. ¿Ves? No, pues qué cosas, carnal. Sí. Que sí, habría que hacer por ahí a lo mejor una serie con... con Pixar, ¿no? Con películas. Las películas bonitas de Pixar. Que sí hay varias. Sí, sí. Ahí es para que me sé, hay varias. Uh-huh. Tuvieron ahí su chiste y demás. ¿Por qué no? Me gusta la idea. Ya, yo creo que era lo... para futuros programas lo tendremos algo así. Sí, aparte de que luego se nos empiezan a acabar los temas. Adiós. No, ahora tenemos bastante. Bueno, ya tenemos programado, digo, pequeño spoiler, tenemos ya programado varias como para un mes. Es para un mes lo que tenemos, ¿no? Para que vean que sí planeamos. Sí planeamos, parece que no. Se nota. Sobre todo en las primeras partes, ¿no? En las primeras partes se nota que no. En las segundas partes dices, ok, no sé. Okay, más o menos se la sabe en esta bola de babosos, ¿no? Esta bola de dos, ¿no? Pero bueno. Hey, más de uno es multitud. Okay, intentamos, ¿no? Nos da, denos chance. Bueno, estamos hablando también de esos escritores noventeros y feos. Noventeros y feos. Y me acordé de Rolly. Por cierto, viene Will Portacio, escritor noventero y feo, ¿no? O sea. Paso sin ver, gracias. No, me acordé ahorita de Rob Liefeld porque resulta que, como el señor necesita dinero, que va a sacar una... se va a relanzar Youngblood. Se va a relanzar Youngblood. El siguiente año a través de Image. ¿Qué ¿Otra vez? ¿Qué contactos tiene con Image que Image le da chance de hacer cosas? Pues ya habían corrido, ¿no? Sí. Y luego siempre no. De hecho, hace poquito tuvo una nueva serie en Image que no pegó. Sí, una que dibujó... Él, con guion de Robert Kirkman, creo. No me acuerdo, pero el chiste es que era como una especie de cómic histórico y no, estaba del nabo, ¿eh? Pues iba a ser algo de la Biblia una vez, creo. Era eso. Y salió del nabo, ¿eh? Está horrible. Claro, Rob Liefeld. Y digo, yo no sé qué chance le den, ni más, no sé qué jale tenga. Y le dicen, pues bueno, va. Aunque tengo entendido que lo va a escribir otro chango y lo va a dibujar otro chango, y Rob Liefeld como que es el consultor. Por poner a decir algo, o sea, algo, que ¿no? Más bien va a poner el nombre, ¿no? O sea, que va a poner el nombre. Rob Liefeld's Youngblood, ¿no? Exactamente. Yeah. Es como Stan Lee en las cómics de Boom, ¿no? Ándale. Que escribió Mark Waid, dibujó otro chango y... Y ya, pero... Stan Lee hizo esto. Ajá. Sí, seguro. Puso el nombre, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta. Haz de cuenta, así va. Vi los nuevos diseños acá y lo dices... Está por lo menos más, es más limpios, ¿no? Más Ay, bueno. O sea... Es que ponle más rayitas para que se vea. No, ¿cómo que ponle más rayitas, ¿no? Así está bien, déjalo. De que fuéramos Jim Lee, hombre. Él era el Jim Lee wannabe, ¿no? Sí. Por excelencia. Sí. Mira, va a poner más rayitas en la cara. Lo va a hacer como 20 años más viejo, cabrón. No. Va a ponerle más dientes, ni que fuera tiburón. Ponle más músculos. No existen en la fisionomía humana, no importa. Le pone como 40 músculos en un dedo, ¿no? O sea. Están bien tabados los dedos. Sí, no. O sea, no. Supreme es el mejor ejemplo, ¿eh? Sí, te cambió. De los músculos que le sobraban, sí. Y de los dientes que le sobraban también. Todo el tiempo estaba pelando diente. Los músculos que le sobraban, pienso que son tumores. Se me hacía como que quería dibujar Tetsuo de Akira, ¿sabes? Así como que diga, mira, se ve bien oso, ¿no? Se va a poner todos así. Pero es por una enfermedad, haz lo que quieras. Exacto. Ay, el especial de Akira lo hemos dejado. Nos hemos hecho bien guajes, ¿eh? No, este paso vamos a llegar a los Olímpicos de. Por cierto, qué chistoso, ¿no? Son los Olímpicos de Tokio en 2020. Sí, es que de hecho es cuando se desarrolla la historia de Akira. Oh, Dios. Ya por estas fechas debe llegar Ay, pero es que tú no has leído, que no puedo darte el super spoiler. Bueno, por estas fechas debe pasar acá el super evento que cambió el mundo, sobre todo ya Japón. Y ya en los Olímpicos va a haber acá una super bronca y demás. No manches. Sí, ya es por estos días, esténse al pendiente. No, va a explotar Tokio en un rato. De veras, qué asombroso que se juntó, ¿no? O sea, en la vida real. Le hicieron a propósito, mendigos japoneses, que ni le hagan al cuento. Y dijiste, creo que puede ser a propósito. ¿Viste lo que va, el anuncio para los Olímpicos? El primer ministro japonés. Tengan en cuenta que es el primer ministro japonés. Es el representante de todo un pueblo a nivel político. Es quien da la cara cuando dicen, ay, ya hay que firmar un nuevo tratado de comercio con alguien. Cuando hay broncas de derechos humanos. Es el que cuando si en algún momento Japón se metiera en super broncas con la ONU, ¿quién creen que tiene que ir? Uh-huh. Si tienes su representante, prueba el primer ministro. ¿Y qué dice el señor? Se vistió de Mario. ¡Órale! No, bueno. ¿Está bien? Está bien. Te digo, Puede ser cool, pero nunca Prime Minister cool, o sea... No hay forma de que puedas hacer así, Y se ganó al mundo, eso, Japón con eso, O sea, que saliera ese promo con Mario y todo el rollo, no. Vean hasta qué punto de importancia tiene Mario Bros. Para Japón. De que el primer ministro se disfrazó de Mario Bros. Para el anuncio de los Juegos Olímpicos. Y salió de un tubo. Y salió de un tubo. Con el... O sea... Dude. Ni Obama es tan cool. No. No, ya, sorry, ya, perdón. No, no, sorry, Obama, no. Lo intentaste, hijo, bien por ti. De verdad, de acá sí le sale, pero no. No. Por mucho tiempo él fue como que los presidentes más cool. No, ya no. Se acabó. ¿No te vestiste como Mario Bros, no? Ya, valió. Sí, no. De que hubiera podido salir del Capitán América, pero nunca lo hizo. Así que pues ya valió. No lo hubiera podido hacer, no, pues ya es Falcon, ¿no? Es Black Captain America, ¿no? Mientras no haya salido de Falcon... Imagínate, volando acá la mamá, ¿no? Así se va, ¿no? Ahora que ya entregue. Así se va volando acá de Falcon. Ay, pudranse, ¿no? Ahora que le entregue a Hillary, espero. Sí, sí, por favor. Para nuestros escuchas de Estados Unidos, háganos el favor y voten por Hillary. Sí, por favor, no nos decepcionen. En serio. Sí, ni que fuera en Reino Unido. Exactamente. Bollocks. Ay, qué mala onda somos en el café, ¿verdad? Un poquito, carnal. Pues bueno, pues vámonos a un corte musical esta semana. ¡Hey! Y les damos con nuestro tema central, carnal. ¿Y con qué nos vamos esta semana? Y nos vamos a ir con algo bonito y pachón y buena leche. Incluso sale creo que en Guardianes de la Galaxia. Que es Come and Get Your Love. No, perfecto. Lo vamos a necesitar. Porque lo vamos a necesitar estos buenos momentos de felicidad. Regresamos aquí en el café con mi queso. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Come and Get Your Love. Que nos hacía mucha falta, ¿verdad, carnal? Sí, sí, sí. Por cierto, de Redbone se llama. Perfectamente, carnal. Porque el tema de ahorita es todo menos amor. Es mala leche. Cañoncísimo. ¿Desde hace cuánto quería hablar de Monstres? Sí, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones en el Café Comiquero, desde que se anunció, ¿no? Obra de Marjorie Liu y Sana Takeda. Marjorie Liu de origen chino, Sana Takeda es completamente japonesa. Ah, ok, perfecto. Y se nota, ¿eh? ¿Qué? La influencia está cañona. Y debo decir, ya está recopilado el primer TP. Nos esperamos a eso, que el primer arco ya estuviera en un enorme TP. La verdad, sí. A precio introductorio. Qué lindos son los dibujos. Por solo $9.99, ¿no? No, hombre. Atáscate el primer volumen y después te dejamos ir. Pero bien y sabrosa, sí. Hasta que Dios. Los primeros 6 números, ¿no? Uh-huh. El primer número como de 70 páginas. Sí. Sí, la verdad fue. A mí se me hizo increíble que lanzaran el primer número con tanto material, ¿no? Ah, es que Marjorie le dijo, no supe en qué momento cortarle. Y Dimas dijo, ah, pues no le cortes, le hacemos un número de 70 y pues ah, que se aguanten. Le dije, ¿neta? Ajá. Y pues bien, carnal. Monstres. ¿De qué va? Miren, Monstres salió, ya lo hemos comentado, porque un día estaba Marjorie Liu. La escritora también escribió en Marvel algunas cosas. Sí. X-23 me parece. X-23. Y otras cosas. Vete a saber. X-23, muy buena serie, por cierto. Y andaba ahí por Japón. Se fue de visita. Fue a los estudios Toho, donde ahí en los estudios Toho tiene una, no exactamente a tamaño natural, pero tiene una estatua grandota de Godzilla. Y acá se toma su foto, ¿no? De acá de, ¿quién no haría eso, no? Es casi, yo me imagino que en las guías de turistas de Tokio está de, ay, vete a tomar tu foto con Godzilla, ¿no? Si es como ir a la Estatua de la Libertad, es aquí, es con Godzilla. Exactamente, bueno. Y se puso a pensar, ay, no manches, cómo me gustaría hacer una historia acá con Kaiju, con monstruos y con Kaijus y donde saliera. Y como sale ella que pues es una mujer menudita, no es muy alta ni mucho, pues con una chica que tenga un monstruo, ¿no? Porque vamos a otra. Así, ¿por qué no hay monstruos? ¿Por qué no hay historias con eso, no? Y ese pensando, pues si yo hago historias, ¿no? Soy escritora, mira. Resulta que, porque Mario Liu también ha escrito varios libros de ficción. Y entonces dijo, bueno, pues a ver, vamos a hacer una historia de esto. Se lo presentó a Image. Ya imagino acá, que supongo que no es con Eric Stevenson, pero me gusta pensar al cretino como que si él tuviera todo el control, ¿no? Va a cámara con Eric Stevenson. Oye, Eric Stevenson, tengo una historia de monstruos y acá, gore y demás. Y Eric Stevenson nomás dijo, ah, pues va, ¿no? Además, por decirle al señor Apocalipsis, va, ¿no? Listo. Y entonces, va. El concepto, la verdad, es que está rarito. Está bueno. Con razón se ve que ni más se lo aprobaron. La historia se desarrolla en un mundo ficticio. Uh-huh. No es la Tierra, ¿no? Es, ¿cómo se llama? No sabemos. Es un... Es un... Planeta. Planeta y X. Sí tiene nombre el continente. Digamos, simplemente le dicen el mundo conocido. En fin, digamos Azaroth. No, bueno, no, ¿verdad? No. Y en este mundo, pues curiosamente, ¿no? Conforme en los números individuales, al final de cada número individual de Monstres, pues te dan como que la información de introducción de, el mundo es así, existen estas razas, existen estas tradiciones y te aguantas, ¿no? Exactamente, hubo esta guerra y está este conflicto. Pero literalmente te lo explican hasta después de que te lo mencionan en el cómic, así que sí es como buen recurso, ¿no? Para que te interese y lo leas. Sí, sí, sí. Digo, es un poquito como los apéndices que tenía cada número de Watchmen, ¿no? Al final tenías como que mucha información para construir tu mundo, ¿no? Así que bueno, pues como eso es lo primero que deberían conocer. O sea, vamos a platicar sobre eso. Ahí les va primero eso. Es el world building, ¿no? Exactamente. Está cañón su world building, ¿eh? En este mundo, para empezar, es un mundo lleno de como de magia y... Oh. Sentía que hay magia, que hay tecnología. Hagan de cuenta. Es muy steampunkish, pero sí, con magia. Es Kaiju con steampunk. Según Marjorie Liu, hagan de cuenta que es como la China de los 20s. Más o menos. Más o menos. De hecho, sí, ¿eh? Sí. Incluso por la vestimenta y todo. Una vestimenta militarística muy muy de esa época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este mundo vamos a empezar por quienes lo habitan. Hay razas. Hay 5 razas en total. principales, porque digo, ¿cómo decirlo? Razas pensantes. Ándale, ¿no? Exactamente. Porque pues dicen, hay tantas razas, sí, y los caballos, ¿qué? O sea, hay unicornios. Hay unicornios. Bye bye, Cornacops. Bueno, aquí no hay, ¿verdad? No hay de eso, ¿no? De haber. Bueno, estas razas están. La primera raza, o eso dicen, los que cuentan la historia. Dicen que la historia la cuentan los vencedores, así que. La primera raza es la que está contando la historia. Eran los gatos. Ajá. Gatos. Los gatos, los hijos de Ubasti. Ubasti. Siempre es algo como. Si le suena como Bast, Ubasti es Bast. Es por eso. Sí, exactamente. Aquí los gatos tienen varias colas. Sí. Y son seres pensantes. Uh-huh. Y peligrosos. Algunos peligrosos, son inteligentes. Se refieren mucho a poetas, ¿no? Como los poetas son como que sus. Sus bardos. Sus bardos. ¿No? Son como sus bardos profetas chistosos. Dicen que son la raza más antigua, ¿no? Eso dicen ellos. Eso dicen ellos, exactamente. Es la primera. Y dicen que, bueno, Ubastis era como que su diosa gobernante, era su Quetzalcóatl, más o menos. Y ella fue la que desterró a otra raza, según esto, de este mundo. Y pues por eso es como que el mundo le debe todo a los gatos, ¿no? Creo que a Marjorie Liu le gustan los gatos. No sé por qué tengo esa ligera sospecha. Tengo la impresión. Exactamente. No sé si a Liu o a Takeda, pero alguna de las dos. ¿Mm? Otra raza que existen son los humanos. Son los humanos. Que al igual que como en el Hobbit y como en otros, y los humanos, aparecieron. Ahí están. Salieron por ahí. Levantó una piedra y de repente había humanos. No, son los Hobbit, ¿no? Ah, sí, no, los enanos. Ah, sí, cierto. Ah, mira, unos enanos, ¿no? ¿Y los humanos qué tienen de especial? Nada. Somos humanos. Algunos tienen la capacidad, tienen capacidades mágicas. Mujeres únicamente. Más o menos de predecir el futuro. ¿Cómo se llaman? Bueno, hechicería, más o menos. Más o menos. Necromancia, no sé. Pero su habilidad para esas artes es poca. Es limitada. Uh-huh. Y solamente se supone en este universo, solamente las mujeres tienen acceso a esas habilidades. Para incrementarlas utilizan medios. Feos, muy feos. Cosas que no quieren saber. Por otro lado, pero no las quieren saber, pero se las vas a decir, ¿no? Por otro lado están los antiguos. The Ancient Ones. Que son los furries, o algo así. Pues sí, es como decir. Son nombres bestia. Sí, es Anubis, por ejemplo. Horus. Hagan de cuenta, ¿no? O sea, seres humanoides con rasgos animales. Poderosos. Muy poderosos. Inmortales. Esa es la gran bronca con ellos. Uh-huh. O sea, por edad no se mueren. Puedes matarlos. Ah, sí, claro. Les cortas la cabeza, les sueltas una espada, adiós ellos. Pero por edad no se mueren. Y esos, los Ancients, pues se supone que son. Hay dos órdenes, ¿no? Las cortes, le llaman. Las cortes. Las From Dusk Till Dawn, ¿no? Sí, la corte del ocaso. Dusk. La corte del amanecer. Dawn. Uh-huh. Que no sabemos muy bien, o sea, hasta donde se quedó la historia, no sabemos muy bien qué onda con ellas, pero creo que ninguna es buena gente, ¿eh? No, o sea, son como facciones rivales, pero o sea, no crean que porque el otro, que es el Dusk, que es el ocaso, son los malos porque son los de la noche, ¿no? No. Los dos son igual de. Okay. Hasta ahorita es lo que nos queda como muy claro, ¿no? Sí. Y pues está. Técnicamente no es raza, pero como ya hay muchos, pues total, no que nos queda otra. Los Arcanics. Los Arcanics, que son, los llaman halfbreeds, o sea, son cruzas. Un buen día, un buen día alguien resulta de que resulta que sí soy furry y un humano se cruza con un ancient. Y mira. Y salió un halfbreed. Exactamente. Y que hay como muchas derivaciones de los Arcanics. Unos que son más humanoides que otros. Unos que pueden ocultar completamente las facciones de los antiguos, o sea, que no parecen animales. Otros que tienen apéndices de animales, alas, ojos, colas, cosas así. Hay quienes tienen la naturaleza animal por dentro, como nuestra protagonista. Y tienen, muy a la onda de los antiguos, tienen la capacidad. Los antiguos tienen la capacidad de utilizar magia a un nivel más elevado. Exactamente. Y los Arcanics heredaron eso. Y nos falta otra raza más, que son los antiguos dioses, los Old Gods. Que decirles dioses es por decirles algo. Y son como los Old Gods de Warcraft. Que en realidad no son dioses, son monstruos. Pues sí, son criaturas ahí sacadas como de la mente de Lovecraft o algo así. Aquí hagan de cuenta son como pavorrales con tentáculos. bien mala leche ellos. Son callos así súper horribles. Y muy, muy poderosos. Y todos están muertos. ¿O eso creen? O eso nos dicen, ¿no? Se supone que los dioses antiguos fueron cazados. Uh-huh. Y ya no queda ninguno. O eso nos dicen. Eso creemos. Exactamente. Y todo eso ocurre, pues, como que en este mundo fantástico, ¿no? Y miren, cuando hay razas. Pues cuando hay grupos de una población y hay diferencias entre ellos, va a haber guerra. ¿Qué es lo que va a haber? Guerra. No hay de otra. Y metan a 100 personas en un cuarto grande, lo primero que va a pasar es que se van a formar bandos para ver quién mata a quién. Qué horrible, ¿no? Ya es lo que pasa. Desde tú me caes bien, tú no. Así que pues nos vamos a juntar varios para echarnos a los que no nos caen bien. Como el señor de las moscas, ¿no? Algo así. Léanselo, está viejo. Así, efectivamente, hay una gran guerra entre los humanos y los Arcanics, ¿no? Por alguna razón, como que los gatos están como que con uno, con otro, están con quien les conviene. Como un gato. Como un gato. ¿Y quién les conviene? Nunca los humanos. No. No están con los Arcanics, más o menos. Con los Ancients, más o menos. Con los dioses antiguos, no, ni por error. No, con ellos no. Y normalmente están entre ellos nada más, ¿no? De hecho, todos esos apéndices los cuenta un gato. Sí. ¿No? Es un gato ya bastante viejo, sabio, antiguo, ¿no? Que nos cuenta toda esa historia de dónde vino el mundo. Y es como, ¿no?, si le estuviera contando la historia a las crías, a los cachorritos de gato. Ah, sí. Que se ven re bonitos. Eso es algo que tiene el arte de este cómic. El arte es precioso, hay que decirlo. Bonito. Es hermoso el arte de monstruos. Llego desde la portada, dices, ¿qué onda? O sea, ves a una mujer con facciones, pues digamos, medio orientales, muy hermosa, con un brazo mecánico. Pues, parece mecánico, con una cosa atrás que parece todo steampunk, todo un art deco increíble, ¿no? Con una paleta de colores que... ¿Quién hace el color? ¿Lo hace Sana? Me parece que sí. Porque el coloreo es... es increíble, ¿no? Ross Wooten es el color. Ah, no es cierto, ¿no? El artista, Sana Takeda. Exclusivamente ella. Mis respetos para la señorita Takeda. No manches. Es de los mejores colores digitales que he visto en la vida, ¿eh? Sí, de verdad. Y digo, es un arte precioso para pintar un mundo horripilante. Exactamente. Los rostros son muy anime. Sí, ¿no? Un anime más o menos antiguito. Sí, exactamente. Como de los 80s, 90s. Se me hace bien, no sé, Record of Lodoss War o una cosa por el estilo, así. Así de ese estilo. Uh-huh, más o menos. Ninja Scroll. Más de ese estilo. ¿No? Hay, por ejemplo, unas criaturas que son como chibis. O sea, son Arcanics, pero se ven como chibis, son bebés, son niños. Son niños, son infantes. Y los dibuja tal cual, o sea, como si fueran chibis de anime. Y eso se da todavía más... Más creep. O sea, factor, más creep, ¿no? O sea, porque dices, no manches, o sea, estos chamaquitos, no manches, ¿no? Digo, para empezar, en esa guerra que les comentamos, pues no ganó nadie. Literalmente hubo un empate y como que cada quien se quedó ahí de su lado. Construyeron un muro. Y cada quien de su lado y no nos metemos el uno con el otro. Y hay una tensa paz. Paz entre muy entre comillas. La paz entendida como la ausencia de guerra abierta. Una guerra fría. Es más o menos una guerra fría. Es una tensa, con mayúsculas, paz, entre comillas, ¿no? Sí. Y de hecho, me encanta cómo establecemos el mood desde los primeros números. Que es lo primero que vemos a nuestra protagonista, Maika Halvor, siendo vendida como esclava. Ok. Qué lindo. Qué bonita está la paz, ¿no? qué genial. Nos vamos enterando que los humanos tienen una orden, como de hechicería. Las Kumaea. No sé cómo se pronuncia. Me gusta el español, suena bonito. Kumaea. Pues, digámosle así, porque la neta sé cómo se pronuncia en realidad. Sí, ¿no? Ellas compran Arcanics. Así. Dices, ok. Y no las quieren exactamente como esclavos. Y ya desde que dices, compras a un ser pensante, ya está feo. Bueno, espérense. No, se pone mejor. Bueno, mejor. Las Kumaea son como una especie de orden, una sisterhood, es una hermandad, es una especie como de monjas, más o menos, que pues todas son brujas. Uh-huh. O sea, de alguna manera todas son brujas, tienen poderes de hechicería, fortune telling y toda la onda. Y son como que la élite entre los humanos. Ajá, exactamente. Toda su élite política, militar, científica. Ajá, porque mucho del desarrollo científico viene de ellas. Darle todo el poder a una sola facción, ¿por qué no? Son clero y... Son clero y Estado. Son clero, ¿no? Estado y universidad en una sola. No, ¡hombre! No, hombre, qué bonita combinación. Es una receta para el desastre, ¿eh? Sí. Conforme pasan las páginas, nos vamos enterando que en realidad Maika no está ahí como que de gratis. Es un plan, ella quería ser vendida. ¿Qué es lo que en realidad quería? Infiltrarse en la catedral, que es como que la... ¿Dónde están metidas las brujitas? Es el Vaticano. Básicamente. ¿Verdad? Y pues el plan le funcionó, nada más que... ¿Pero qué es lo que quería Maika? Quería información. ¿Qué había pasado con su madre, ¿no? Básicamente. Su motivación es muy clara, muy sencilla. O sea, quiere saber qué pasó con su madre. Y Maika es una muchacha de 16, 17 años y no tiene un brazo. No tiene un brazo. Y tiene como una especie de marca en el pecho. Como un tatuaje, como un ojo. Uh-huh. Que la marca es por la que la compran las Kumaya. O sea, le dicen, tiene esa marca, yo la quiero, ¿no? Y la identifica como Arcanic también, porque tú la ves y se ve humana. Sí, ella es de esas que no parecen animalitos. Exactamente. Una humana más o menos normal. Y también nos vamos enterando que, por ejemplo, la esclavista que la vendió tiene una relación con Maika. O sea, son amigas. No exactamente amigas, pero se conocen. Exactamente. Y dice, pues nada personal, pero pues ahí está, ¿no? Total que, bueno, llegan a la universidad, digamos. Y la bruja que la compró, la inspección así de, no, pues sí, o sea, se me hace que sí sirve, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¡Oh, Dios! ¡Oh, para qué sirve! Ah, y algo que tiene mucho este cómic es que es unas páginas como de la historia en presente y mucho flashback. Sí, exactamente. Nos van presentando lo que pasó antes, porque pues... Que creo que es necesario, ¿eh? Es un buen recurso, ¿eh? No... Y aquí no se siente pesado. O sea, sí te especifican muy bien dónde estás en el flashback, ¿no? Sí, exacto. En los primeros flashbacks que tenemos es a Maika. Planeando, antes de ser vendida. Sí. Con una amiga suya que se llama Tuya. Mira, tenla, te la presto, ¿no? Y en sus diálogos nos queda entender que hay una tensión entre ellas. Que Maika quiere hacer algo y Tuya dice, no, estás loca, hija. Y nos damos cuenta que son verdaderamente amigas. Más adelante vemos que hay la razón por la que son amigas, al final de cuentas, ¿no? Sí, exacto. Tuya, por alguna razón, o sea, parece una niña. No es una niña, es, yo creo que de la misma edad de Maika. Por lo menos. Ya no sabemos. Pero, digo, se quedó como con un tamaño pequeño. Sí, de 12 años, 13 más años, o menos. Algo así. Hay por ahí una escena de flashback donde vemos a Maika y a Tuya de niñas y dices, o sea, como que iguales, ¿no? Sí. Algo pasó ahí. Sí, se ve que Tuya sí creció, pero no tanto. Ajá. Notar que, bueno, regresamos al presente y meten a Maika ya a los calabozos. Y ya nos vamos enterando para qué... En el mismo batch que compraron a Maika, compraron a otros niños. Y vemos para qué los quieren. Literalmente son niños. Y los quieren para comérselos. Pero no se los comen de gratis. Pero no creas que es de mercy killing, de, ah, pues ya me lo echo y me lo como, ¿no? No, no. Se los van comiendo por pedazos. Y los tienen aterrorizados, los tienen... encerrados y esperando a quién es el siguiente que se van a comer y qué parte le van a comer y por qué. Ahí les va el asunto. Es para los cuerpos de los Arcanics, tienen una propiedad muy chistosa. Uh-huh. Y producen una sustancia que con ciertos procesos y refinándola, etcétera, la conoce como Lilium. Es un fluido. Que le queda a los cadáveres de los Arcanics, de cualquier tipo de Arcanic, no importa de qué parezca, ¿no? Pero tiene que estar muerto, es el asunto. Y ese fluido hace que los humanos puedan incrementar sus habilidades en la magia. O incluso vivir más tiempo. O sea, alarga su tiempo de vida, ¿no? Sí, en cantidades muy concentradas y les alarga. Y otras propiedades menos bonitas. Ah, sí. Y si la juntas demasiado Lilium, puedes hacer que un cadáver reviva. O sea, ¿eh? No, muy bien. Pero... ¿No viene un cementerio de mascotas? Más o menos. Algo así pasa. Así que es por eso que las Kumaya compran a los Arcanics. ¡Guácala! De hecho, el primer número está bastante... Es bastante gross, ¿eh? Sí, bastante... muy asquerosito. Sí. Con el bonito arte de Sana Takeda. O sea, ese es el contraste que a mí me deja asombrado. Sí. Sí... ¿Qué te digo? En otros los flashbacks vemos que Maika tiene broncas. O sea, ahí nos enteramos el porqué, su parte arcánica. Ella literalmente lleva a la bestia por dentro. Se le sale el chamuco, ¿eh? En uno de sus flashbacks recuerda una de sus últimas noches, digamos que antes de su plan, y estaba hablando con un amigo suyo, un gato, Ren. ¡Ay, Ren! Ren, un gato que se llama Ren. ¡Ja! El chihuahua era Ren, ¿no? El chihuahua era Ren, el gato era Stimpy. Ahora necesitamos un perro que se llame Stimpy. O Steam, por lo menos. Imagínate, ¿no? Bueno, ¿habrá perros en esto? Puede que sí. Sí, bueno, hay arcanes. Hay ancients. Oye, sí, es cierto, hay ancients que son como Anubis. Como Anubis, así que pues sí. Bueno, vamos. Que se llame Stimpy. Digo, Steam como de vapor, ¿no? Digo, no, no, decir que aquí hay mucho de eso. Y para que no digan. Y Ren le da por ahí el consejo de, ¿sabes qué? Pues lo que estás haciendo, o sea, la vas a regar, hija, pero es tu bronca, ¿no? Micah se va a disfrutar sus últimos momentos en libertad. Y se va como lobos, ¿no? Como lobos hienas, se va a cazar. ¿Sí? Más bien se hace de una manada, caza como que a la hembra alfa de ahí y se come el corazón. Sí, se ve bastante creepy. Así como tipo Daenerys Targaryen tragando corazón de cuaco. Más o menos. Sí, más o menos. Yo cuando leí este cómic, me acuerdo que lo leí después de comer, fue una mala idea. Así de no. Mientras tanto, en el calabozo había un loquito, ¿no? Un loquito que. Sí. Un Arcanic que se estaban comiendo de a poquito. Que les ofrece acá la salvación a los pequeños de. Pues miren, se van a morir. Mejor que los mate yo. Con piedad, a que los maten esas cosas. Pero lo más es perturbador, o sea, literalmente es de Be Disturbed. Sí, qué onda, Marjorie. El cuate este quiere, según salirse de su jaula, y la quiere ver a cabezazos. Se abre la cabeza, se mata al tipo, tratando de salir. O sea, cuando ves esta secuencia, dices, no manches. Pero como que te queda, o sea, pero nunca es de gratis, porque no. Te queda la impresión de, bueno, ¿a qué grado lo tomó? Porque el tipo ya no tiene manos. No, ya estaba torturado, perdió la razón. Y estaba mutilado, dices, bueno, pues ya, ¿qué le quedaba? Y ves a los otros Arcanics, a una que parece como zorrito, y una que parece como angelito. Ay, parece cuervito. Cuervo. O algo así. Y los ves sufriendo ante lo que está viviendo el otro tipo, dices, no manches, o sea, sí te pone un mood muy cañón. Feo, Micah tenía un plan para escapar. No era el mejor plan. Pero no tenía plan. Okay. Ella, como es un Arcanic, puede utilizar magia. Y por lo que entendemos la magia, o sea, la forma en la que la magia funciona en este mundo, ¿sabes qué? Me recuerda mucho como a The Name of the Wind. Exacto, algo así te iba a decir. De que literalmente es o sea, invocas magia o invocas ciertas fuerzas a través de las palabras. Y la palabra que Micah estaba practicara, open, ábrete. Ajá. Y lo logra. Al principio como que no le salía. Lo logra al final. Con violencia. Con violencia, termina matando a su carcelera. Que era una verdadera hija del sí, maíz. De hecho, sí. Cuando logra abrir por fin su celda, no se ve. El asunto es que es tan su poder que no abrió nada más su celda. Abrió de los demás Arcanics. De todos. Y pues, ¿qué creen? Prison Break, vámonos. Lléguenle. Y Micah, bueno, a pesar de que termina en un estado muy lamentable, débil, porque también le habían estado torturando y demás, logra llegar a los departamentos de la bruja que la compró. Mientras está haciendo su Frankenstein, ahí está. Ay. Ya se había llevado a uno de los arcanes que había comprado y le había cortado la cabeza, sacado los órganos. ¡Ah! Ya estaban procesándolo. Ah, sí, ya. En el camino, pues se lleva a uno de los arcanes que liberó. Bueno, es que se lo lleve, es que se le pegó. Se le pegó. Que es el arcanic más asustadizo de todos. Pobrecita. Una pobre niñita. Kipa. Kipa, que es como un zorrito. Un zorrito. Es la cosa más tiernita, fachón. Furry acá. Tiene colita de zorro, orejas de zorrito. O sea, es una mascota de un anime, por Dios. O sea, y le hacen pasar cada cosa. Sí, sientes feo. Sí, la verdad, Y creo que está hecho con toda la intención ese contraste tan rudo entre lo bonitos que se ven los personajes. O sea, parecen de estampitas así que podrías pegar en tu libreta. Sí. Y ves y no, mejor no. Y también es un muy buen contraste porque Kipa es una niña de unos 6, 7 años máximo. Máximo. Considera que Micah no es tan mayor que ella. Unos 10 años más. Tiene máximo. Como 17 años más o menos. De hecho, para mí es una edad, creo que tiene 17. Sí. O sea, es en cuestión de literalmente una década, ve todo lo que puedes cambiar. Maika es una guerrera. Sí. Literalmente, por lo que entendemos, creo que ella peleó incluso en la guerra, no estoy seguro. Todavía no se queda, no queda muy claro, pero sí. Pero estuvo, por lo menos tiene entrenamiento. Porque ella, arrasa infierno, O sea, ahí en las instalaciones de las Kuma, ella se agarra armas, se pone a quemar gente, le dispara a la gente, apuñala a la gente. Que eso está padre, o sea, hay armas en este mundo, son armas de fuego, sí, pero como mágicas, ¿no? Sí. Con bayonetas para picar gente. Llega a los apartamentos de la bruja que la había comprado y de su amante, que no me acuerdo cómo se llama la amante de esta. Atena se llama la que la compró. Y la amante se llama Sofía. Sofía. Que ella tiene. Sofía tiene una característica muy chistosa. Que al principio no, o sea, si se supone un bonito recurso estético, pero después entiendes el porqué y te da más creep. Ella tiene el cabello blanco. Completamente blanco. Ah, Atena más bien, ¿no? Atena tiene el cabello blanco. Sí. Sofía era la que se mata. Sí. Ah, y mata. Maika mata a Sofía. O lo intenta. La quema. La quema y la apuñala y no se muere. En fin. Atena. ¿Tiene una mujer de color? De color, con el cabello completamente blanco. Ah, cuenta Storm. Ahí dice, uno dice, ah, por eso recurso estético. Y ahorita les platicamos el por qué tiene el cabello blanco. Ah, okay. No te lo dicen, pero lo implican y es de, ¡ay, qué duda! En fin. Llega esta Maika con su Lancer, porque no eso tiene, parece. Sí, no tiene otra, vamos. Hay que la, ser, Lancer antigua, ¿no? Hay que ser sinceros. Y le dice, ¿sabes qué? O sea, pues llévame con tu líder. Por cierto, Maika tiene dos modalidades. Sí. Rage y Demon Rage. Y ya. Es lo único que dices, ok. Entiendo que el personaje lo vamos conociendo y todo. Vemos en sus flashbacks que no siempre fue así. Pero ahorita, o sea, en el presente es toda furia, es ira total. Por otro lado, vivió una guerra y no tiene un brazo y tiene un monstruo viviendo en ella, entonces creo que tiene mucho sentido, ¿no? En el primer número donde la conocemos, considera que está peleando para escapar, está peleando por su vida, sí, y está matando gente. No ibas a ser pachona. No es pachona ni con la pobre de Kipa. O sea. Kipa se le pega literalmente cuando llega acá donde estaban Sofía. Mira, lástima Kipa, la verdad. Llega así de, ¿y tú qué? Y a Maika voltea y dice, ¿tú qué haces aquí? Pues es que yo vi que usted es muy buena matando gente y creo que me estoy más segura quedándome con usted. ¿Huh? Tiene sentido, te quedas conmigo. Y no, nunca dice por nombre, ¿no? Siempre dice Little Fox, ¿no? Uh-huh. O Child, Máximo. Child, ya sí. Cuando le reconoce como que es su no humanidad, pero su persona. Reconoce que está ahí. Reconoce su existencia, le dice Child. Algo es algo. Y la otra está pegada con ella. Oye, a ver, en ese mundo de horrores, pues en la que te salvó, pues te le pegas. La que es buena para matar cosas. ¿Eh? En fin. Ah, bueno, Maika va a... ¿Quién es como que la líder de esa facción ahí de la universidad? ¿Qué se llama? Ay, es otra vieja bruja de pelo blanco. No, de hecho también tiene el pelo blanco. Y tiene una cicatriz muy... curioso en la cara, ¿no? Parece Zuko. De hecho, sí, se parece. Como si le hubieran quemado una parte de la cara. Nada más que cuando se presenta con ella, cuando Maika llega con ella, y reconoce a Maika. Así ya te pareces a tu madre, ¿no? Y Maika de perdón, como que a mi madre. Ahí está el asunto, parece que tienen un pasado. La madre de Maika y esta bruja, Yvette. Y esta bruja tiene un pasado, eran como arqueólogas. De lo imposible. Más o menos. En este mundo ya no se calla que sea imposible. Sí, eran como arqueólogas su mamá, y había un misterioso niño pez. Que todavía no sabemos mucho de él, pero. No. Esta Yvette tiene una fotografía. Que es Yvette, la madre de Maika. Y Maika, siendo niñas. Sí. Y este niño. Y el niño que pez. Que este niño pez tiene un. Hay algo con ese niño, porque en este primer arco no sabemos qué onda con él, pero se hace mucha referencia a él. Sí, hay un misterio ahí con este chavillo. Y Beth le va diciendo a Maika, básicamente, hija, estás fregada, no sabes ni lo que te estás metiendo y tienes broncas. Y sí, no sabe lo que se está metiendo. Y ese es el problema, Maika tiene... Ahí nos vamos enterando que Maika también, otro de los grandes problemas que tiene la pobre, es que no recuerda mucho. Es como Wolverine. Es como Explosion Tree. Es como Explosion Tree. De hecho, ahora que lo pienso, se parece un poco a Explosion Tree. Se parece un tanto a esta. Laura se llama. La Laura Kinney, sí. Ahora que lo pienso, se parece un buen, Sí, el color de piel es un poco más oscuro, pero ahí de El cabello es igual. Pero el cabello es igual. Y es furia, es un pequeño bonito paquetito de furia. Pues ahora que lo piensas, sí, es con Max Trinity. Sí, mira, no, bueno, buena analogía ahí. Y Beth le muestra su... el último proyecto que tuvo con la madre de Micah, que era una especie como de sarcófago. Uh-huh. Que en cuanto Micah se le acerca, como que empieza a brillar, empieza a reaccionar este sarcófago. Y tiene cierto efecto sobre Micah, incapacitándola. Sí, es como su tondraño, ¿no? Algo así. Y Beth está a punto de matar a Micah. El problema es que Micah es más fuerte de lo que parece para ser una chamaca de 16 a 17 años. Que por cierto, Beth, como que llega un punto en que como que sus facciones se transforman, parece como bruja, pero así de... Oh, Dios. Bruja de película de los 80. Sí, sí, ándale, algo así. Algo así. Y se convierte en Laura Bozzo. Yo quiero mantener siempre el nivel del programa un poquito elevado. Mi hermano no me deja. Mi hermano jamás me deja. Tengo que aterrizar el asunto. No, una cosa es aterrizar, otra cosa es estrellarlo y regodearte. Cualquier aterrizaje del que sales caminando es bueno. Ese es el problema. Sí, exacto. En fin. Joe McQuack. Joe McQuack. Así era Joe McQuack. En fin, total. Micah acaba con este conflicto de una manera bien pragmática. Ahorca y Beto. Sí. Y abre ese sarcófago. Y en ese sarcófago encuentra un pedazo de una máscara. Y oh, por Dios. Se suelta el chamuco. Muy literalmente se suelta el chamuco. En el momento en el que agarra esa cosa, que por cierto Yvette le tenía miedo a ese pedazo de máscara, ella no lo tocaba. No. ¿Y qué es lo que hace Malca como buen protagonista de cualquier serie de esta? Me lo llevo. Vamos a picarlo con un palo, agarrarlo y si lo puedo hasta me lo como. ¿Por qué no, verdad? Hijo de veras. Se lo lleva. Se lo lleva, lo agarra así, ¿sí? Sin nada y se lo lleva. Y encuentra una foto, ahí está la foto completa. La foto completa, ella tiene nada más un pedazo. Está Yvette, la mamá de Micah, el niño pez y otra muchacha. ¿Quién es ella? Todavía no lo sabemos. A mí se me hace, de hecho, que es Athena, pero quién sabe. Él puede ser Athena, es probable. ¿Quién sabe? Pero lo curioso de la foto es que se veían como unas amigas, o sea... Sí, o sea, parece que era una familia. Parecía una familia perfectamente. O sea, ¿de qué diablos pasó para que esa familia quedara así, no? Total que Micah ya agarra... rescata a un niño que tenía por ahí. Beth se lo estaba comiendo a pedacitos. Sí, un niño con alas, ¿no? Creo. Sí, y que ya no tenía manos. Y se va también con Kipa. Tío, se le pega. Se le pega, ¿no? Es que como Lapa. Como Lapa. Y Micah empieza a tener como que convulsiones y escuchar voces. Una voz diferente a la de ella empieza a hablar también. Y básicamente le dice a los niños, lárguense de aquí porque tengo hambre. Así de, ¿ah? Ah, y ahí tenemos un gran problema. Porque cuando tiene hambre se le sale el demonio, así que cómete un Snickers, ¿no? Mientras tanto, vemos lo que pasó en el complejo de las Kumaya. Pues llegan a limpiar, o sea, como que su guardia de élite llega a limpiar el asunto. Las Inquisitrix, ¿no? Oh, Dios, esas cosas. Son... Me acuerdo de una facción en Skyrim que hace algo así. O sea... Ah, bueno, más o menos. En Skyrim existía una orden de asesinos. Uh-huh. La Black Brotherhood. Más o menos. Más que aquí están no, 100% al servicio de esta... Sí, al servicio del Estado. Sí. En Skyrim eran más bien el que pagara. ¿Eh? El que pagara. Exactamente. Aquí son como que al servicio del Estado. Las Inquisitrix son guerreras increíblemente hábiles, letales completamente. Uh-huh. ¿Y qué hacen para limpiar todo el asunto? Acabar con los testigos. Soldados y lo que se encuentres por igual, ¿no? Total, no sirven. Se encuentran a Athena. Curando sus heridas, ¿no? Curando las heridas de Sofía. Sofía no estaba muerta. Se quedó quemada la Freddy Krueger, ¿no? Pero... Y le está curando las heridas básicamente. La vendas completamente y le empiezas a dar Lilium. Porque Lilium tiene propiedades regenerativas. Uh-huh. Asombrosas. O sea, al grado de que pueden llegar a curar quemaduras de quién sabe qué grado, ¿no? En fin. Athena sabe perfectamente quiénes son las Inquisitrix y es de, ups, creo que ya valí que eso. De hecho, a ella le habían mandado también así como que, dile a Yvette que le baje, ¿no? ¿Eh? Y no le bajó. No le salió, entonces pues, así que tuvieron que llegar estas a... Ah, ¿no? Que no le va a bajar, ¿cómo no? No la matan, pero sí le dicen, ¿sabes qué? Aquí en adelante, ahora si tú le bajas también. Ok, está cada vez más creepy el asunto. Y llega... Por lo que entendemos es como que... ¿Su madre superiora? Esa madre superiora es como que la líder o la dirigente de esta facción de las Comaea. Y va con el cadáver de Yvette. Y en la escena más creepy posible la revive. Le da un montón de Lilium puro. Ajá, a lo Pulp Fiction se le inyecta, ya sabes, ¿no? Acá en el corazón y revive. Lo malo es que revive, como dices tú, no de la mejor manera. Cuando revives un cadáver, el cadáver tiene que alimentarse. Y empieza a comer gente. Sí, de lo que encuentren. Guácala. Eventualmente medio empieza a recuperar después un poco de conciencia de quién es, pero al principio, o sea, como que la experiencia de haber muerto y revivido te hace no. Como zombie. Sí, más o menos. ¿Y por qué la reviven? Porque, hey, quiero saber qué pasó. Sí, necesitamos información. Mientras tanto, Maika tiene acá su... como estaba... no en el mejor de los estados. Recupera la... estadazo. Está un estadazo que no manches. Recupera la conciencia mientras va, literalmente, o sea, se despierta así de, ¡ay, qué pasó! ¿Dónde yo quedé, no? ¡Ah, está en una carreta! Acostúmbrense a eso, ese recurso lo vamos a ver mucho en la historia, ¿eh? Sí. El de, ya no sé qué diablos pasó. Eso, miren, es un buen recurso, pero la tercera vez dices, mejor cuéntame qué pasó, ahora ya quiero saber. Sí, fue algo que como que noté en los capítulos en el TP, números sueltos en el cómic, sí llega un punto en el que... La última vez que lo utilizan sí es un poco molesto, ¿eh? Sí. Ahí sí. Sí. Pero bueno, llega a ser como que too much, pero... Pero bueno, todo bien, estos pasan, no hay problema. Exactamente. Maika está acá en una carreta, ya es de día, ya no es de noche, todo está pachón, ya no pasa nada. Y se encuentra con Ren, su gato. Dice, ay, qué bueno, ya despertaste, tenemos broncas. Estamos en problemas. Y está Kipa aterrorizada, qué novedad. Pero ahora acostúmbrese a Kipa que está aterrorizada todo el tiempo. Nada más que ahora en el término es a ella. Ah, sí. Ah, bueno, y la mujer que está cargando, bueno, conduciendo la carreta, pues como que es amiga de Ren. Sí, se la encontró y dijo, oye, ¿nos puedes ayudar? Ah, pues va, les ayudo. ¿Trae un bebé de brazos? Es una humana que de hecho... Es Schindler. Es como Schindler, ¿eh? Ella no es de las que odian a los Arcanics, así que ella sí los ayuda. Y como que hay un grupo de gente, ¿no? Entendemos que hay un grupo de gente, de humanos, que buscan como que esa conciliación entre Arcanic y humano, ¿no? O sea, de esa minoría que dice, saben que es mejor llevar la fiesta en paz. Exactamente, de los sensatos. Eso, chicos, se llama sentido común. Pero bueno, Maika, hay poquitos, pero tenía. Hay muy pocos. Maika, lo primero que hace es, ¿dónde están mis cosas? Porque lo que se llevó fue la foto de su madre y la máscara. ¿Eh? Y Ren le dice, ¿sabes qué? Esa mascarita no la debiste haber agarrado. Cada vez nos van a entender que esa máscara... tiene un poder y tiene como que... tiene que ver con los dioses antiguos. Y tiene que ver con Maika. Ajá. Al mismo tiempo. Y su familia. Maika, obviamente, como es testaruda y bruta, como ella sola, simplemente dice, ¿saben qué? Ya aquí al carajo, ya prefiero por rescatarme, ya me voy. Se quiere ir y dice, no tiene ni tantita fuerza, o sea, está débil como un gatito. Bueno, si estuviera débil como estos gatos, no. Sería la onda, pero no. Esta carreta, esta mujer iba acá por el muro acá de fronterizo. Sí. Vamos a llamarle así. Y ¿saben qué? Mejor métanse acá en el compartimento secreto de la carreta, porque aquí siempre hay patrullas y nos revisan a cada rato, ¿no? Y Maika dice, pues bueno, ya qué, me voy como costal. Y Kipa no se quiere meter. Sí, no, ni más. Y ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te quieres meter? ¿Por qué? Porque te tengo miedo, ¿no? ¿Y por qué me tienes miedo? Porque te comiste al... ¿Te comiste al otro? ¿Cómo? ¿Al otro? Sí, ¿te acuerdas que yo era un niño? Al niño que había rescatado de Yvette, que para que no se lo comieran. ¿Pues qué crees? Se le salió el chamuco a Maika y se lo comió. Y cuando dices que se le salió el chamuco, es literal. ¿De su bracito? Maika tiene un dios antiguo adentro. No manches. Y cuando se pone crazy el dios antiguo y tiene hambre, del muñón que le quedó a Maika de su mano, le empieza a salir tentáculos. Así estilo Cthulhu feos. Ajá. O Akira, ¿no? Así. Como Akira, pero... Con Cthulhu. Con Cthulhu. No manches. Y habla. La cosa esa habla y habita dentro de ella. Pero como que está débil. Pues sí. Digo, uy, qué bueno. Intenta comer. Pero si no. Qué bueno que esté débil, porque si no sería una bronca. Mientras que en. Ahorita que recordamos al pobre niñito que había rescatado Micah solo para comérselo, el cadáver lo encuentra las Inquisitrix, que habían sido enviadas para rastrear a Micah. Y está seco. Está como si fuera una momia. Como una momia. Sí. Y una de las Inquisitrix, que es la que no habla, le dicen, oigan. La cosa Hammer. Hammer. Stop. Hammer time. Todas las Inquisitrix tienen nombres como de cosas. Sí. Hammer, otra que es que... Nail, creo. No. Nail. Sí. Hammer and Nail, claro. Hammer and Nail. Martillo y clavo. Ay, las otras no me acuerdo. Son cuatro en tal, de las otras no me acuerdo el nombre. Hammer a señas, porque Hammer tiene el rostro completamente cubierto. Le dice, oigan, como que sé lo que pasó, algo se lo comió. Ajá, que me gusta mucho esa onda gráfica que mete aquí, ¿eh? O sea, realmente te lo manejan de una forma que lo entiendes perfecto las señas, ¿no? Sí, exacto. Otra de las Inquisitrix le dice, está segura de que... Y que se lo comieron. Y Hammer le dice, no, pues sí, ¿no? Y nunca, algo por cierto con Hammer, nunca le vemos la cara. No. Trae como una especie de burka, digamos. De velo. Y no sé si quiero ver qué hay abajo del velo, ¿eh? Es una amenaza de Marjorie Santa Cara de, miren, háganse la idea de que se va a revelar y va a estar feo. Sí. Sus hermanas Inquisitrix, no son hermanas exactamente, pero sí es una hermandad. Sí, sí. Una de ellas le dice, ¿no? De veras que el café comiquero necesita café irlandés. Necesitamos ponerle piquete al café para aguantar a veces a mi hermano. No, amigos. No, imagínate si hubiera alcohol involucrado. Yo sería más feliz. Tal vez me nublaban mis sentidos. Y tal vez los escucharé más felices, escucharé más cosas. O tal vez no. Hay que hacer un programa especial, café con piquete. Y no respondemos cómo salga, ¿eh? No, mejor no. Sobre todo porque soy un mean drunk, pero bueno. ¿Es qué? Soy un mean drunk. Te pones punk. No, simplemente me quedo en una esquina y me pongo a llorar. Pero bueno. 2 horas de escuchar a mi hermano gimotear, ¿no? Sí, que no les conviene. Mejor no. No les conviene. Unas hermanas le dice, ¿sabes qué? No cuestiones a Hammer. Ella sí estuvo en la guerra y sabe de lo que es enfrentarse a un dios. Se habla mucho de un desastre que ocurrió en una ciudad llamada Constantine. Uh-huh. Constantinopla, más o menos. Puede ser por ahí, y es como que un gran problema, y Hammer estuvo ahí, Micah estuvo ahí, y Hammer sobrevivió a lo que haya pasado. Ahora, vean las enormes diferencias. Hammer tiene un velo, no habla, y tiene como que trauma. Micah no tiene un brazo, está perfectamente más o menos cuerda, pero no recuerda lo que pasó. Tendrá algo que ver. Aquí el asunto es ver el efecto que tiene ese desastre en las personas. Ay, por cierto, la ciudad donde se había desarrollado la estrella se llama Zamora. Ah, sí, es en Michoacán, ¿no? Es en Michoacán. Sí, exacto. O sea, yo, de verdad, decirte que se llama Zamora. Ay. Zamorata se llamaba originalmente, después le cambiaron a Zamora. Le escribí a Marjorie Liu, no me ha contestado a la fecha de, oye, ¿sabes que si se llama una ciudad de Michoacán, México? ¿Lo tomaste de ahí? No me ha contestado. Algún día. Espero que algún día me conteste y me resuelva la duda. Bueno, mientras tanto, Micah y... Que por cierto, ¿Zamora no también hay Zamora en España? Me parece que sí. Puede ser, ¿no? Creo que sí. Hay muchas ciudades de aquí. Córdoba, Córdoba, por ejemplo, Veracruz, también hay un Córdoba en España. León, obviamente. León. Creo que en la Nueva España había una Castilla. ¿Morelia? No. No, Morelia viene de Morelos, es cierto. Pero bueno, en fin. Sí, pasaba. Micah decidió no meterse al compartimento de la carreta, porque para que la pobre equipa no muriera de terror. Total, se ve como humana. Así que pues pasaba, ¿no? Los encuentro de estas patrullas. Ah, le dicen al gato, arréndese, tú actúa como gato. Y nomás le hace, miau. Pues, y esconde otra cola, ¿no? Tiene como 3, de hecho. O sea, ¿dos? ¿Dos? Me parece que tenía 3, en fin. Pero supongo que hay gato normal en este mundo, porque como se esconde tu cola, quiero decir, entender que también hay gatos normales, ¿no? Y están los gatos Garfield. Ah, sí. Está el Gran Picard. Está el Gran Picard, básicamente. Las patrullas se encuentran, las patrullas tienen unos perros. Así que sí, hay perros. Sí. Y los perros empiezan a ladrarle a Maika. ¡Gran idea, hijos! Y Maika se le pone punk. Sí, Maika con una miradita nada más es decir, largo, hijos. Bueno, eso y de que el gato Ren se pone ahí a como de carnada, así de verdad que me sigan los perros, ¿no? Sí, porque la patrulla de, mira, estos perros son así como que de la DEA, ¿no? Saben qué onda y a ver quién es Arcanic. Entonces, si te ladran, hay bronca. Pero como vieron que estaba ahí el gato, ok, le ladró al gato. Tras ese pequeño encuentro con esta patrulla y demás, pues Maika decide que es mejor dejar a esta persona, a esta mujer en paz. Uh-huh. Y se larga. Esa es una muy buena idea. Mientras estaba huyendo, porque no la encuentra la otra, una Inquisitrix. Y aquí Ren trata de... Me encanta Ren, Sí. Ren es muy inteligente. No siempre le sale. Cuando llega la Inquisitrix, Ren se pone acá todo erizo. Se pone en modo gato así de... ¿no? Ya empieza a saltarle el choro de que yo soy un cachicero, fregón. Yo soy un gatote, miau, miau, miau. No. Necesito café irlandés. Ok. Y no es un gatote, es un gatito. Y la Inquisitrix así de... No... Y dice, bueno, no puedes culparme por intentarlo, corre, ¿no? La Inquisitrix persigue a Maika. Y es una muy mala idea porque a Maika se le empieza a salir el chamuco. Otra vez. Y cuando sale el chamuco, la cosa es casi invencible. Oye. ¿Y qué hace esta cosa? El chamuco le quita un brazo a la Inquisitrix. Se la arranca de tajo, ¿no? Y digan que no se la comió porque Dios es grande, ¿eh? Sí, porque yo creo que no. Esto encontró Lilium. Uh-huh. Y dijo, Lilium. Este me gusta más. O sea, ¿para qué quiero a esta, no? Y... Por cierto, eso de que Ren, que es una gata. Es un gato. Es gata. No, le dicen Master Ren. Así que imagino que es gato. Eso de que Ren sea como que la compañía diagonal molestia que trae esta Maika. ¿No le suena como a Sailor Moon? Uh-huh. Como que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Eso o Sabrina? Es más como Salem. Como Salem. Sí, es igual de mala leche, creo. Ahí se van, de hecho. Bueno, nos vamos enterando que la cosa esta, el demonio que tiene Maika, le empieza a hablar. Y Maika se queda de, ok, ahora resulta que... Ahora que esto, que lo que tengo habla... Y me habla a mí, genial, ¿no, hombre? De por sí tenía broncas, ¿no? Cuando, en el momento en el que la cosa, diablito cachando acá, se come el Lilium, dice, ya con esto. Ya tengo para rato. Ya comí, pero otra vez estoy cansado, nos vemos en un ratito, ¿no? Y es bastante grotesco cómo le sale del brazo, ¿eh? Hasta intenta incluso arrancarse el muñón con tal de no tenerlo. Sí, Maika, tienes broncas. Regresando con la bronca de la madre superiora y de Ivette, la madre superiora cuestiona a Ivette de, oye, a ver, te habíamos dicho que le bajaras con tus experimentos raros. Le bajaste, ve lo que pasó. Ahora dinos lo que sabes acerca de la máscara, porque parece que es una bronca ahí grande y fenomenal. Y dinos qué onda con esta chamaca, ¿no? Y Beth las manda un poquito al diablo. Ren vuelve a encontrar a Maika. Dice, oye, Maika, ¿qué pasó? ¿Dónde está la Inquisitrix y demás? Ah, no. ¿Te comiste la Inquisitrix? No, nada más le arranqué un brazo y se largó. Ah, claro, es lo más normal del mundo, es lo que esperaban, ¿no? Es lo más sensato que hacer, ¿no? Llega una patrulla como que de las Kumaya con la... con la mujer que había estado ayudando a Maika y a Ren y a Kipa. Porque ya saben, ¿no? Nada bueno puede salir de ayudar a esa abuela de ingratos. Y estaban amenazando acá con matar a su bebé incluso. De la manera más grotesca. O sea, tienen una bayoneta y la ponen como que cara arriba. Y amenazaban con dejar caer al bebé sobre la bayoneta. Así de, ¿qué onda? Y de hecho, curioso, es algo padre que hace Kim Marjorie Lim. Que dentro de esta unidad como de soldados... Una de ellas es la que dice, pues como que no quiero, no, o sea, sí, no me parece. Y la otra, inflexible, ¿no? Kipa llega a ayudar. Con un látigo como de un rosal, ¿no? Un rosal. Espanta a uno de los caballos, que son unicornios. Que son unicornios. Ren, vemos que sí, los gatos son canijos. Pues sí, o sea, eso de que te arañen la cara. No, de hecho le corta la yugular a uno de los soldados, así que pues bueno, imagínense. Llega Mike a solucionar el asunto, podríamos decirlo. Se come a todos. Sí, había agarrado uno de los unicornios, le quitó el cuerno. Aventó el cadáver, aventó el cuerno, le atravesó la garganta a uno y dices, ¿qué onda? O sea, por cierto, sí, ahora que lo pienso, ah, mira qué bonito, metió unicornios en su historia, Marjorie Liu, qué linda ella, con su historia con unicornios. Ajá. Sí, le arranca el cuerno a uno, avienta el cadáver y lo utiliza como arma. Sí, es como que totalmente el anticliché, ¿no? Pero bueno. Sí, oh, Dios. Mike empieza a tener acá alucinaciones, cada vez más fuertes, donde recuerda incluso a su madre. Y recuerda estar como en un templo, ¿no? Como si fuera una antigua excavación de un templo egipcio incluso. Uh-huh. Sí, hay muchas reminiscencias de jeroglíficos y cosas así. Pero es como si fuera, es su paisaje mental, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Está como que en un altar, y en ese altar estaba lo que ella traiga adentro. Exactamente, y ahora dice, la cosa se dijo, ¿qué haces aquí adentro, no? ¿Cómo que aquí adentro es mi mente? No. No, ya no. No, ya vivo, no. Vivo, largo. O sea, que no solamente físicamente lo tiene adentro, sino que en su parece cabezota, que están, ¿no?, compartiendo una mente. Y dice, ya, caray. ¡Oh, genial! Eso siempre es bueno. Mientras tanto, bueno, llegan las 5 y Citrix, ahí a la escena, digamos, del crimen. Encuentran los cadáveres de los unicornios, etcétera. Y encuentran a la Inquisitrix, a la que Michael le había arrancado el brazo. Ajá. Y la llevan con la madre superior para que la cure. Hmm. Bueno, más o menos. Ren recupera las cosas de Mike. De Mike. Pues, son las cosas. Sus dos posesiones materiales, una máscara antigua y una foto de su madre. En un trapito. En un trapo. ¡Jaja! Ok. Ay, son sus cosas. Técnicamente. Y nos vamos enterando que un pequeño dato que tienen. Maika se pone a lomos de uno de los unicornios. Se lleva a Kipa. Uh-huh. Kipa sigue asustada. Aterrorizada. Insisto. Aterrorizada. Acostúmbrense a eso, está aterrorizada. Y de hecho Maika le dice, oye, ¿qué? ¿No me tienes miedo? Señorita, le tengo terror. Haces bien, yo también. Y Mike dice, ay, yo también. Yo tenemos también eso en común, ¿no? Yo también me tengo miedo. Y ver todos los datos aquí, me gusta cómo van construyendo eso. Encuentran un cadáver de un dios antiguo. Sí. Que es básicamente una montaña. Con ojos. Con ojos, pero ya está muerto. Y de hecho le pregunta, Mike le pregunta, dice, ¿tu familia le reza? Y dice, no, pero les dejamos ofrendas. Ya, haces mal, hija, los muertos no hablan, ¿no? Ajá, hay todavía lo que me encanta, ves que tiene un montón de ojos, ¿no? Uh-huh. Y le pregunta a mí esta Kipa a Maika, ¿nos está viendo? No, los muertos no ven. O sea, los cadáveres de los dioses, andan. Ahí están. Pero pues son muy grandes como para que alguien los vaya a mover, ¿no? Entonces, pues. Sí, ¿qué vas a hacer? ¿Enterrarlos? ¿En dónde? ¿Cómo le haces siquiera para moverlos? Mejor hazles una tierrita encima y pones una montaña, ¿no? No pasa nada. Me encanta que en el capítulo 4. Rompemos ya la narrativa que veníamos manejando. Que muchas gracias, o sea, creo que sí era necesario. Ya se estaba empezando a volver. De veras, te lo juro, en el 3 estaba yo, o sea, como que sí estaba involucrado en la historia, pero ¿querías ver qué más ya había? Está, ajá, sí, ya estaba como que, ok, ¿qué más tienes, no? Y sí, precisamente el 4 lo hace y lo hace bien. Encontramos una ejecución. Así dejó. Gracias, supongo. Qué buena forma de empezar el cómic, ¿no? O sea, y es una ejecución a un saqueador de tumbas. De tumbas, exactamente. ¿Y quién ejecuta a este saqueador? Pues entendemos que es una posición dentro de los antiguos, le llaman warlord. Sí, exactamente. Es el caudillo, ¿no? La caudillo. No sé, y aquí vemos a. Como que el gobierno de los antiguos, que está precedida por una furry, Haxo, que es una lobo. Es lobo. Es una loba. Sí, haz de cuenta que es de los Starks. Hagan de cuenta. Sí, de hecho. Y es pero como que son de la orden de los que en teoría son los buena onda, ¿no? Los del amanecer, ¿no? Tetón. Eso dicen ellos. Sí. Esta Warlord, esta caudillo, nos vamos enterando que tiene una hermana y pienso que es Maika. Yo creo que sí. Y algo que sí es que son inmortales, pero inmortalidad no significa que siempre van a ser inteligentes y lúcidos, ¿no? Exactamente. Acuérdense del Dr. Chaos, ¿no? De Mikami. Sí, se le atrofiaba el cerebro. Pero ella parece un personaje que es un rey mono. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Ok, porque no teníamos suficientes referencias a la cultura oriental, ¿no? Ese sí, estoy seguro, es Marjorie Liu. De hecho, creo que ella sí es fan de las historias del rey mono, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, de Son Goku. ¿Sí? Que si quieren saber quién otro es fan de las historias del rey mono, es Jin Luen Yang. ¡Claro que es fan de la historia! Por supuesto que sí. Ahorita te voy a pasar el cómic en American Bro Chinese. Hay de eso. Oh, es precioso, ¿eh? Te digo, pues claro que lo es. Hay una escena que no entendí muy bien. ¿Cuál? Que los Ancient tenían como que varios niños Arcanix también, pero los estaban custodiando unos gatos. Sí, estaba medio creepy, ¿eh? Ay, parece que los Arcanix nadie los quiere. No, ni humanos ni ancients. Ni antiguos, ¿no? Que los crean, maldita sea. Por lo que tenemos entendido, este rey mono le va diciendo a la caudilla de... Pues mira, más o menos lo que los humanos están haciendo está mal. No sé, o sea, los Arcanix no se les consume. Uh-huh. Se les utiliza. Así, ah. Ah, ok. Y es como una especie de ritual. Lo que entiendo es que es una especie de ritual... En donde, ok, sí, ningún arcánico va a terminar vivo, pero parece que son sus espíritus los que les van a dar información a los antiguos de dónde está, lo que siempre mencionan, un arma. Uh-huh. Mientras que, es algo muy curioso, mientras que los humanos dicen, lo que quieren es información de qué pasó en Constantine, porque no saben qué pasó, sí. Para los antiguos es queremos recuperar el arma. Ajá, y porque aparentemente algo salió mal ahí y todos como que le echan la culpa a los Arcanics, pero no. O sea, ni... pues, y son los apestaditos, la verdad. ¡Pobres! Hasta siento uno sucks to be you, ¿no? Es que cada vez se siente uno más mal, en fin. Y regresamos con Maika y sus amigos. Y su demonito. Maika no tiene amigos, en fin. Maika empieza a tener sueños cada vez más macabros, pero no son sueños. Yo al principio pensé que eran sueños, ya pues caí en cuenta de que no. No, era su mente. Son diálogos que tiene con la cosa que traiga adentro. Es un dios antiguo lo que tiene adentro. Pero no sabemos ni cómo se llama, ni qué quiere, ni cómo está ahí, ni por qué. Y lo peor del caso es que él se está desesperando. Sí, estaba atrapado ahí con ella. Ya sabes que ya quiero salir. Y... ella se está tratando de arrancar lo que le queda de brazo en el mundo real, ¿no? Sí. Cuando se le sale otra vez. Se le sale, pero cada vez como que se da cuenta de que tiene cierto control de cuando sale la cosa esa. Más o menos. Y volviendo al punto de antes, está Kipa aterrada. Es que ella tiene dos modos. Aterrada. Aterrada y más aterrada. Más aterrada. Sí, claro. Mira, si a tu acompañante se le empieza a salir el demonio por un brazo, ¿qué vas a hacer? Aterrarte. Claro, sí. Pues el recurso de la cola es la onda. Como es una tipo zorro. Es un zorrito. Tiene colita de zorro y es un recurso ya para mostrar las emociones y para apoyar lo que está diciendo, ¿eh? Cada rato se la abraza. Sí. Está aterrada. Es como una niña abrazando su mantita. Muy bien, qué bonito recurso para que nos sintamos cada vez peor por la pobre niña. Exacto, sí. Oh, Dios. Marjorie es bien sádica, pero bueno. Sí, oye, sí, de veras, ¿eh? Tiene bronca. Sí, esto mucho es de Be Disturbed. Ah, claro. Total que este demonio empieza a decirle. Le hace una amenaza muy, muy directa. ¿Sabes qué? Estamos atrapados en uno solo, pero no por mucho. En algún momento me voy a salir y va a ser bronca. Más te vale dejarme salir de una vez. Y así, de hecho hay una parte en que le dice, que no me puedes detener, no tienes poder sobre mí, soy un dios. Ah, sí, entonces ¿por qué vives dentro de mí? Ah, ¿qué te importa, hija? Entonces así es como que pues llegaron a un acuerdo. A un acuerdo muy forzoso de, ¿sabes qué? Tú te comportas, te alimentas cuando más o menos sea necesario. Cada quien te lo llevas tranquilo y no te uso, ¿no? Y nos llevamos la fiesta en paz. Supongo. Hay de tratos a tratos, ¿no? Más o menos. Pero va a buscar comida. y encuentra comida en una en la patrulla que había por ahí, sí, los cadáveres que quedaron. Los cadáveres. El demonio, el dios pues se los come. Los seca, o sea. Sí, los deja como momias. Sí, como momias, exactamente. Y entonces regresa Ren. Llega, regresa Ren por fin. La pobre de equipo dice, ¡ay, un amigo!, ¿no? Y lo abraza. Me encantan esas. Es una secuencia en la que lo está abrazando y Ren se quiere zafar. Como buen gato. Como buen gato, no les gusta. Dice, no. Ren regresa y regresa con refuerzos. Sí, regresa con el cuervo. Regresa con una especie. Con un Arcanic. Sí. Un Arcanic guerrero, de hecho. Y un representante de la corte del ocaso. Claro que es de la corte del ocaso. ¡Velo! O sea, tiene alas oscuras y viste de negro y cabello negro acá y su hacha bien maligna. Malevolent en Creation, ¿no? No, no manches, parece personaje de juego de rol. Esto es un juego. Bueno, todo tiene. ¡No! ¡Esto es un juego de rol! Mal plan, ¿eh? O sea, tiene todo lo. Tiene todo lo único que necesito para que esto sea un juego de rol, dame el dados. Tablero. Y dame el tablero y los dados, hombre. Sí, ¡listo! Sí, no, nomás le faltó llamarse Obsidian Darkness, ¿no? A este cuate. Por cierto, hay uno de los momentos de. En la que el profesor Tam-Tam, que es como que el que nos va contando la historia, es un gato ya antiguo. Nos va contando de, pues, bueno, cómo estuvo la onda con la guerra y toda la onda, ¿no? Y hay un cuadro, una página, esos gags visuales que se echan aquí. ¡Hijo! Está así, bien bonito el gatito acá con su delantal, cocinando, ¿no? Está hay así. Unos gatitos bebés así, esperando a los dulces. Sí, exactamente. Está preparando ratones de chocolate. Más bien son cubiertos, ratones cubiertos de chocolate. Y se ven así los ratones, los cadáveres de ratón con tache en el ojo, ¿no? Y hay un gatito que se les queda viendo el ratón y dice, ay, no manches, tan bonitos. Y los otros, y otros gatitos de aquí de, no, bonitos, están resabrosos, ¿no? Dice, míralos, con chocolate, y adentro tiene ratón. ¿Y cómo hacen los ratones cubiertos de chocolate? Los agarran de la cola y los sumergen en chocolate. En serio, yo no sé qué decir, o sea, no sé qué pensar con este tipo de imágenes. I don't know how to feel, dude. Que yo lo único que sé es que Sana Takeda o Marjorie Liu, probablemente las dos, tienen un humor bien negro. Sí. No, hombre, amo esas dos. Digo, pero, I don't know how to feel. Digo, amo esas dos, pero, dude, denme un respiro, en fin. No, antes de proseguir con la historia acá del cuervo, o sea, que se llame de Brandon Lee, ¿no? De Brandon Lee. Nos vamos enterando un poquito del pasado de Mike. Mike, ajá, cuando era, vemos un flashback de Magneto con el campo de concentración. Es, ¿no? Eso, se ve idéntico, ¿eh? Exactamente, es eso. Es un recuerdo de Mike y tuya cuando eran niñas, uh-huh, y estaban como en una prisión. Sí, un campo de concentración horrible, o sea, para Arcanics, exactamente, donde los tenía como animales. Aquí vamos a la cuidadora, a la esclavista esta. La que era como amiga de Mike al principio. Parece que desde ahí agarraron. Vamos a decir la amistad porque no sé qué es. Acquaintance, ¿no? Pero bueno. Y ahí es una escena que. ¡Oh, Dios! Sí, sientes feo. Sí, sientes muy feo. Y me imagino. Mira, por ahí Mario Lillo comentó que, además de la anécdota del Kaiju, de Godzilla, pues mucho agarró de las historias que le contaban sus papás de cómo era la guerra. De su abuela. De su abuela. Su abuela sobrevivió a la Revolución Cultural China. Yo estoy segurísimo que esta escena debe ser algo de eso, ¿eh? Sí. Está muy. Está demasiado real como para. Sí. Vemos a esta. A la esclavista esta. Joven, por cierto. Comiendo ramen. Por eso te digo, tiene que ser muy real el asunto. O sea, sí. Comiendo ramen con palillos chinos y todo. Dice, a ver, voy a hacer un experimento con estas, ¿no? Les acerca unos palillos así con unos cuantos ramen, unos cuantos fideitos. A un grupo de niños donde estaban tuya y. Y los niños se empiezan a pelear por la cosa esta. Tuya se alcanza a comer, se la quieren golpear. Llega esta Maika y la salva. O sea, les da sus cachetadas a los otros niños y a ver qué onda, ¿no? Y de repente Tuya escupe pedazos del ramen y mira, te guardé unos. No manches, a mí se me rompió el corazón. Sí, sí, es un momento muy feo. Y dices, esto sí está muy, muy realista. O sea, ahí exorcizó un par de sus demonios la señorita Marjorie Lee. No, no manches, o sea, sí. Y esta tipeja así de qué interesante, ¿no? O sea, esperaba cualquier otra reacción menos esa, ¿no? Esa reacción de compartir, de hermandad, de te ayudo, ¿no? de que aún como estas, animales, exacto, ¿no? De que aún en estas horribles condiciones todavía hay amor. Está cañón, o sea, esa es una de las escenas que más me impactó de toda sí, la serie. Sí, sí, sí, es incómoda, pero no puedo dejar de verla, ¿eh? Exacto. Y aparte está muy bien escrita, o sea, sí te transmite todo lo que tiene que transmitir, ¿eh? Y todo lo que tienes que saber de la relación entre tuya y Micah está ahí. Ahí está ahí. Ahí te lo muestran, no te lo dicen, te lo muestran. Y te lo muestran en dos páginas, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 paneles. Con eso tienes. Listo. Dios, no manches. Increíble. No se puede hacer algo así en película. Perdón que empiece a rantear acerca de DC. No quería hacerlo ahorita, pero tan difícil es establecerte el personaje en 11 paneles, 2 páginas, listo. La relación entre dos personajes. ¿Qué te gusta? ¿Es traduciendo esto en cinematografía? ¿2 minutos? Menos, en 1 minuto de secuencia. Ahí estás. En fin, vamos a seguir pateando. Uy, ya tenemos muchos cabezas que patear, ¿no? Sí, ahora se nos está juntando. Se nos están juntando los unicornios, ¿no? Ahora resulta que más bien hay que enterrar algunos porque se están empezando a apestar. Exactamente. Back to Monsters. Back to Monsters. Regresamos con este... El cuervo. Con el cuervo. Parece que Ren los traicionó. O sea, se fue de chismoso. Sí. Con la corte del ocaso. ¿Sabes qué, Micah? Es que... no estás capacitada para esto. Así que necesitas ayuda. Llega el cuervo, como sea que se llame. Y Obsidian Darkness, digamos. Llega Obsidian Darkness. Y le dice, ¿sabes qué? Yo esperaba... Le dice como que Ren, ¿sabes qué? Yo esperaba otra cosa, ¿eh? Esta es una niña. ¿Por qué me traes? Sí, para esto me trajiste, ¿no? Sí, dice, sí, exactamente para esto. Ya le dice, ¿saben qué? Todo el mundo las está cazando. Las Kumaya las están cazando. Los Arcanix están dispersos por ahí, no las van a ayudar. Ajá. Los antiguos las están cazando. Su única opción es venir con la corte del ocaso. Así y van a sobrevivir. Pues, vengan conmigo. Mike al principio no se la cree de no, estás bien loca, o sea, ni de broma. Y la forma en la que se consigue en su... La que Obsidian Darkness consigue como que la confianza de Micah, ¿sabes qué? Te guarda esto, le regresa la foto de su madre. Exacto, dice, ah, ok, medio te la compro, ¿no? Y Micah dice, bueno, pues va, si se supone que ustedes son los únicos que pueden protegernos de todo, pues va, me les junto, ¿no? Órale, pero empieza a tener un digo, como no, como solamente ella escucha al dios antiguo que trae dentro. El dios antiguo le dice, ¿sabes qué? No, lárgate. No, no, no confíes está bien. En estos. La estás regando. Y Micah le dice, mira, tú tranquilo. Cualquier cosa, sales tú y te los comes. Y él le, no. No es tan fácil. Niña, no. O sea, entiende. Entiende. O sea, en lo que salgo a esta cosa ya te mató 3 veces. Y por ende a mí. Así que no te conviene. Se volvió como una especie de relación simbiótica ahí medio... Está padre, fíjate que a mí me gusta. No se caen bien, ni por error. Oh, no. Pero se tienen que aguantar porque pues... Pero tampoco exactamente se odian. Bueno. Se toleran. Ya que, ¿no? Pero me encanta que no se caen bien, no se odian, no son amigos, no son enemigos. Es de, pues ya que estamos en una situación... Es decir, hey, estamos aquí juntos, ya que... Aquí quedamos. Sí. Así que se va con ella. Mientras tanto, de regreso en una de las ciudades, vemos ahí a esta... Ah, Atena. Atena predicando. Predicando de que los Arcanics son... Son... Es propaganda. Sí, ¿no? Básicamente. Que no son malos y... En una ejecución pública. No manches. Ahorcaron ahí a 3 Arcanics. Vemos por ahí que poco a poco esta... Sofía. Está recuperando sus quemaduras con el Lilium, ¿no? Uh-huh. Y recupera el cabello. Blanco. Eso que decíamos hace rato. Sofía le dice, ¿sabes qué? Lo único que voy a extrañar es mi cabello. Porque era negro y sedoso y no sé qué. Y le dice, te vas a acostumbrar. Por lo que voy entendiendo, Atena estuvo muerta. Exacto. O muy mal herida. Y entonces es por eso que quedó con el cabello blanco. ¿Mm? Mala onda. Y también vemos así, por cierto, vemos que hay aeronaves, hay como... Dirigibles. Como dirigibles. Está bien steampunk el asunto, ¿no? Totalmente. Y vemos a Atena con su hermano. Su hermano que era un esclavo de Sofía. Exacto, así de qué ¿Y de por qué se metió como esclavo? Para cuidar a Atena. Pero vemos que incluso dentro de la... esta parte me gustó mucho porque nos da a entender que, ¿sabes qué? O sea, ni todos los Arcanics son buena gente, ni todos los antiguos son buena gente, ni todos los... ni todas las Kumae, los humanos, son mala gente tampoco. Hay quienes... O sea, esta es Athena y su hermano, como que son de una facción rebelde que trata de buscar la paz. Su hermano, de hecho Athena, o sea, le regaña a su hermano de, ¿sabes qué? O sea, te metiste en esto, la estamos regando, ve el peligro, te estoy poniendo en peligro. Su hermano le dice, no, o sea, uno, te estoy cuidando también a ti, la familia lo vale, y nuestra causa lo vale. Rezak se llama su hermano. Rezak es el hermano, es un nombre así... Es un personaje de SNK. Es, parece Rugal, pero en buena gente. Sí, sí, así grande, ¿no? Musculoso, con el cabello también blanco. Interesante. Y la piel muy parecida a la de Athena, que sí. Es una piel oscura. Y sí, parece de persona de King of Fighters o algo así. Qué mala onda. Y básicamente es de, ¿sabes qué? Aquí, o sea, por mucho que me quieras correr, aquí me voy a quedar. Entre hermanos nos cuidamos, más te vale hacerte la idea. Uh-huh. Así que bueno, bonita semilla que plantaron ahí para futuros arcos, donde, bueno, vamos a ver que, yo supongo, Athena tiene un papel mucho más importante del que nos hacen ver. No es nada más la amante de la bruja esta Sofía, mala onda, ¿no? Y aparte, ¿cómo cambian las cosas, no? Cuando empezamos la historia dijimos, ah, pues, bruja maldita, ¿no? Y así, rayos, ya no sé a qué creerle, ¿no? Exacto. Mientras tanto, Ivette está como que... recobrando cierta cordura. Y esta la madre superior la usa como un rastreador. Porque ella puede sentir dónde está la máscara, ¿no? Y lo que quieren es la máscara. No quieren a Maika. No, quieren la máscara. No, y dices, bueno. Y Maika se obsesionó con la máscara. En el momento en el que, de hecho también una parte que no mencionamos, cuando Obsidian Darkness vio la máscara, fue así de no, guácala. No los puede tocar, o sea, los Arcanics tienen problemas al tocar esa máscara, ¿no? Menos Maika. Maika hasta la lamió, creo. Exacto, sí, sí, mira, dice, ay, no pasa nada. ¿Cómo eres cobarde? Mira, no pasa nada. O sea, dices, por Dios, Maika, no. Pero la madre superiora encuentra, o sea, le llevan acá a la Inquisitrix que había sido malherida por Maika. Que vio el horror de frente. Y le dice, madre superiora, todavía existe un monstruo. Hay una monstra. Ajá, sí, dicen, es como una especie de... así le llaman, ¿no? Monstra. Está dentro de ella. Y la madre superior dice, no me digas, qué interesante. Así, a ver, yo la curo, déjenme aquí con ella, ¿eh? Y no, le absorbe su esencia vital, la deja igual de seca. Se la come. Así de, ja, desde aquí como que algo andaba raro, ¿no? Y ya sale de la carpa donde se estaban cuidando. ¿Saben qué? Ya valió queso. Se murió, pues ahora hay que tomar venganza. Ah, bueno. La madre superior no es tan buena gente entre sus propias hermanas. ¿Piensan sus correligionarias? Como ella pensaría. Pero bueno. Ah, hay una escena, de veras. ¿Saben cómo hacerte cómo construir mundos y hacer que alguien te caiga bien? Porque pues Maika va acá a lomos de su unicornio. Creo que es un caballo Billy normal ahí, sí. Ah, no, sí es unicornio. No, sí, parece que todos son unicornios. Y pues. Kipa le va haciendo la plática, ¿no? Uh-huh. Y Kipa le va diciendo, pues, de que podrían confiar en la corte, porque pues son Arcanics también, y pues entre Arcanics nos llevamos bien, todos somos iguales, y Maika de hija, no. No. No todos los Arcanics son iguales a los ojos de todos, ¿eh? O sea, hasta entre los perros hay razas, principalmente entre los Arcanics, bola de mala gente, pero... Hay unos más iguales que otros, ¿no? Los que están bonitos son bien iguales. Los que están feitos no tanto. Son como los X-Men y los Morlocks, pero... En fin. Las Inquisitrix siguen el rastro de Maika y Obsidian Darkness. Y las encuentran. Y en vez de atacarlos dicen, ¿sabes qué? Estos están muy canijos para nosotros, tráete refuerzos. Hicieron bien. Alguien tiene algo de cabeza y dice, esto significa que se va a armar la gresca. Mientras tanto, Maika está como que viendo la foto y platicando con Kipa. Arganallentes, ya sabes. Y le dice, no, pues que mira, está el niño pez, no sé quién es. Y esta Kipa le dice algo. ¿Y ya viste lo que dice la foto? Claro, lo que dice la foto. Mi familia hacía eso normalmente, ¿no? Atrás de las fotos escribíamos cosas para recordar. Y hay un mensaje. Que es simplemente Maika y Moriko Half-Wolf. Moriko, que era su mamá. Moriko, su madre. Con una firma. Y lo Lim. Yvette. Lolet Lolim. O sea, es como que, caray. Y otras escritoras que dicen The Razor Light, Liu Han. ¿Quién puede ser? Es la otra muchacha que está ahí. Y una última nota que dice La noche antes de ti. Pero mira, ya sirvió de algo Kipa también, ¿no? Así de... Sí, alguien que también tiene un poquito de cerebro, Maika. Total que están acá acampando, recuperando fuerzas. Y esta... Ay, Kipa le dice a Ren, no, ¿sabes qué? O sea, pues sí, todo el tiempo estoy aterrada, ya sabemos. Pero no hay problema, ¿no? O sea, al menos podemos contar el uno con el otro. Vamos a estar cuando, bien. Cuando somos amigos, está bien, ¿no? Y Ren le dice, ¿sabes qué, Kipa? Ven conmigo rápido, porque hay una bronca. ¿Y qué es lo que pasó? Que el cochino asqueroso, gato mugroso de Ren, los traicionó. Ajá, totalmente. A la orden, a la corte del... Del ocaso. Y llega Cable en versión gato. Llega Cable en versión gato y un montón más de guerreros a apresar a Maika. Y esa es la última parte en donde de verdad sí sentí de, oye, Marjorie, ya, danos la historia completa. Si no se esgacha, ¿no? Sí. Porque lo siguiente que vemos es que Maika está en un... en una especie de sarcófago. Uh-huh. La apresaron. Era, la corte llegó literalmente a ser prisionera de Maika. Lindos. Y pues de alguna manera era necesario porque se le, sabían que ese sarcófago podía medio contener al monstruo. Al, ¿no? Monstruo más o menos. Pero bueno, por cierto, el diseño del sarcófago, paréntesis, qué chulado el diseño. Sí, sí, sí, porque es a la altura del rostro, pues es cristal y lo demás es como si fuera un montón de cerraduras ahí chistosas. Ah, Guillermo del Toro le gusta esto, ¿eh? O sea, Guillermo del Toro aprueba. Sí, cañón, ¿eh? Ahora que lo pienso, imagínate una adaptación a esta película por Guillermo del Toro. Es apenas, está, ¿eh? Está hecho. Sí. ¿Cuál película? Vamos a hacer serie. Imagínate. O sea, a él le gusta todo ese asunto también. Bueno, el gatito este le va diciendo a la baronesa, me parece que es el nombre, sí. Sí. Que es como que la líder, nos vamos entrando ahí de la corte, de oye, se desechó esta cosa, se echó varios guerreros. ¿Estás segura? Sí, súper segura de que este sarcófago la puede contener. La verdad no, pero pues, es lo mejor que tenemos. Sí, no, pero ¿quieres una mejor idea? No. Tu sarcófago es la onda. Maika estando inconsciente. Cuando Maika está inconsciente, toma con control el dios. El dios. Uh-huh. Y el dios empieza a decirle, ¿sabes qué? Ya valiste, muchacha. Ay, solo es cuestión de tiempo para que yo me libere. Va a haber broncas. Obviamente Kipa le recrimina a Ren. ¿Sabes qué? Oye, pues tenemos que ayudar a Maika, o sea, pues es nuestra amiga. Y pues, ¿cómo que nuestra amiga? Pues no te daba miedo. Aún así, o sea, pues, es la que es quien la rescató. De, sí, de la de la hermandad. De la hermandad. Hay varias veces que le salvó el pellejo varias veces. Y Ren dice, no, yo ya acabé. No, ya fue, ¿no? Llega Obsidian Darkness a decirle, Ren, ¿sabes qué? Ya, llégale. Ya, o sea, cumpliste tu deber, ya estuvo. Maika le dice, no, por favor. Kipa, perdón. Ay, pero como sabemos, nada puede salir bien. Llega el dirigible de las Kumaya. Así en la torre, pues sí, lo llegaron arrastrando a Maika. Y se arma la hecatombe, ¿eh? Sí, se soltó. Y ahora ya es las Kumaya contra contra la corte de ocaso. Contra la corte de ocaso. Muy bonitas escenas, ¿eh? Preciosas. Escenas de acción. Estas son. Por cierto, el gato. Uy, el gato Cable. El gato Cable aquí sí saca el gato de Deadpool, ¿no? O sea, empieza... La onda este condenado, ¿eh? Me encanta cómo... Es así, es que el dibujo de Takeda es tan bonito. Ve cómo agarra sus tiernas katanas. Las agarra como... O sea, no las agarra exactamente, pero se ven re bonitas sus patitas cuando agarra las katanas. Y le corta la cabeza a la gente. Sí, mendigo gatito. Sí, es así de... ¡Ah! Pues eso, usa mucho líneas de acción, muy manga, claro. La verdad, como que en las secuencias de pelea es donde más ves la influencia del manga, claro. Que trae esta Takeda, ¿no? Sí, claro, o sea, quizá no en los demás paneles, pero aquí cuando se ve un sablazo se ve la línea de acción. Sí. Utilizan onomatopeyas para cada una de los cuchilladas y puñaladas. Muy manga. Maika acá en su estupor empieza a recobrar cierta conciencia y empieza a comunicarse con la cosa esa que trae adentro. Y nos vamos enterando de un punto bien importante en la historia. Ella estuvo en Constantine. Sí. Parece ser que cuando estaba en Constantine, se le salió el chamuco. Ya lo tenía ahí. O sea, ya dice, y está el chamuco y dice, es que eso yo no lo recuerdo. ¿Qué pasó ahí? Y para que no lo recuerde el dios antiguo ese, es que algo pasó. Pero recuerda haberse liberado. Y recuerda haberse alimentado. O sea que... O sea que realmente lo que pasó en Constantine es culpa de ella. ¿O es culpa de este demonio, de este dios antiguo? Probablemente no sea culpa, o sea, probablemente ellos lo hayan hecho. Mira, mi suposición, ellos lo hicieron, pero no creo que haya sido su culpa. Exacto, algo los forzó a que eso pasara. La madre superiora entra en batalla, vemos que es increíblemente poderosa. Sí. Mala onda, o sea, ella con el ademán de una mano puede matar a una persona sin problemas. Uh-huh. Es guácala. Y se lleva acá su mascota Yvette para que cada vez, para ir localizando dónde estaba la máscara, y la encuentran. ¿Eh? En lo que están encontrando la baronesa, la líder de la corte, está no solo le quiere cortar el soporte vital de Mike. Dice, no, esta cosa tiene que morir de una vez. No solo le estoy cortando el soporte vital, le estoy quitando el aire al sarcófago. O sea, literalmente es de, no la podemos controlar. Estas cosas, los humanos vienen por ella, hay que tronárnosla. Y el dios antiguo está de, despierta porque mira lo que nos va a pasar. Nos están matando. Sí, exactamente. Despiértate, chamaca. Ándale, mensa, ¿no? Lo último que recuerda Maika, bonita escena de acción donde llega la madre superior donde estaba el sarcófago, llega Obsidian Darkness acá a hacérsela de jamón, y no sirve de nada, porque la madre es increíblemente poderosa. La está sobre el sarcófago, la última línea de defensa que le quedaba era Kipa con una espadita. Algo es algo. Maika recobra la conciencia cuando recuerda una de sus últimas conversaciones con su madre. Su madre Moriko le dice, sí. antes de que olvides mi nombre, antes de que olvides lo que te voy a decir, olvida mi nombre. Pero no olvides este nombre. Y qué es lo que está con una conversación con el dios antiguo y le dice, yo tengo lo que tú quieres. Así que más te vale llevárnosla en paz. El dios se burla de ella de, ¿qué puedes tener que yo quiera? Lo que tiene Maika es su nombre. El nombre de este dios. Muy al estilo de... De Name of the Wind. Muy al estilo de... Pues sí, Name of the Wind, más básicamente. The Wind. Un poco de Lord of the Rings por ahí. Bueno, sí, en los libros, claro. Sí, en los libros. Más en los libros, sí, sí, por supuesto. Y en el momento en el que recuerdan eso... ¡Oh! Se suelta el chamuco. Maika despierta y... ¡Ay! Al diablo con todo. Sale... Váyanse al demonio, ¿no? Quiero la guerra, no paz. Pero no es la única que tiene un demonio, un dios antiguo dentro. Por esto aquí se ve muy escena de Tatsuo. Ah, si hagan de cuenta, acá se ve bien bien Tetsuo el asunto, Canito. Aunque sin tanta sangre, es más bien como... Más... Tentáculos. Es más Cthulhu. Cthulhu que Akira, pero bueno. Maika no es la única que tiene un dios antiguo dentro. La madre superiora era la gran... Tenía siempre una máscara para cubrirle la mitad del rostro, donde quedarían los ojos. Y cuando la tiene tres ojos en posición vertical, igualitos al dios antiguo que trae Maika adentro, ¿no? Dices, ok. Así que llegamos al main event, monstruo contra monstruo, ¿no? Más o menos, todavía es como que monstruo fusionado contra monstruo fusionado, no desatan completamente su poder. Lo que el dios antiguo que tiene Maika le dice esto que ves aquí ya es solamente la piel, o sea, ya es, la transmisión es completa, ¿no? Sí, esa cosa ya es un dios, ya no es un humano. Sí. O sea que una de las implicaciones que nos pone al final Marjorie Liu es, perfecto, a los humanos los está guiando un dios antiguo. Sí, oh my god. Y lo peor todavía, Maika podría tener el mismo destino, ¿no? De hecho, cuando en esa pelea que tienen, Maika tiene un poder extra. Que hasta ese momento solo nos lo habían presentado al principio y no sabemos bien qué nos da con eso. Es la marca que tiene en el pecho. Exacto. El momento en el que empieza a brillar, hasta la madre superiora o la cosa esa que queda, se retrae de ella de, no manches, o sea, con esto no puedo. Ajá, que esa marca tiene algo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pues la tiene desde niña. Y hace boom. Destruye donde estaba, que era como un templo, lo... Termina completamente destruido. Maika recobra la conciencia. pero con menos brazo. Ajá, cada vez menos. Cada vez menos, Maika. Eso también te habla como de esa función de ese dios que la está consumiendo de a poquito, ¿no? Sí, sí, no es bonito, ¿eh? No. Obsidian Darkness decide, ¿sabes qué? La corte te quería matar, yo no estoy de acuerdo con eso, ve lo que puedes hacer, te voy a dar mi transporte y llégale. ¿Y sí? Entonces, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a tener que ayudar porque aquí hay más de lo que me están diciendo. ¿Pero qué crees? La Madre Superiora sobrevivió la cosa esa. Sí. Solo que... como que... incluso ella se queda de... o sea, sobreviví, pero no está bonito esto. Ajá, exacto. A ver, broncas. Las últimas escenas que tenemos, de hecho, del tomo es Maika y Kipa, porque no le quedó la otra, y Ren escapando en el transporte personal de Obsidian Darkness. Uh-huh. Como un tipo barco volador. Como una especie de barquito volador. Y va acá el Obsidian Darkness con su jefa, con la baronesa. Y le dice, ¿sabe qué? Pues se robaron mi transporte, ya valió, ¿no? Yo estaba desmayado, yo estaba inconsciente, ¿no? Y la baronesa dice, mira, no te preocupes, hay poquitos lugares donde se puede esconder Maika y yo los conozco todos. Conocemos ahí, el último panel es que conocemos la identidad de la baronesa y es tuya. Y así de, ¡oh! Su amiga, o sea, la persona que con la que de veras contaba, que sonreía, que con quien pasó esa escena en la fase toda horrible, el campo de concentración, activamente estaba tratando de matar a Maika. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué rayos? Tú ya sabes lo que tiene adentro, ¿no? O creemos que sabe. O lo quiere para ella. ¿O qué quiere? Y es el cliffhanger que nos deja, ¿sí?, en la última página del primer arco de Monstruos. Yo sentí feo porque así como que ¡no! ¡Eran amigas! Es más, toda la última parte, el último capítulo está contado como una carta que le está escribiendo Maika a Tuya. Y dices, dude. Era como que la carta de despedida antes de su loco plan. Exacto, y decide, dude, no. O sea, gracias, Marjorie Liu. No quiero usar mis sentimientos en este año. Porque vaya que te los hace. Si me quedaban pocos, y ahora ya tengo menos todavía. Y así termina el primer TP, los de primeros Monstres. 6 números de Monstres. Maravilloso cómic. Sí, de verdad, de lo mejor que he leído en el año, ¿eh? Sí, yo creo que estaba nominado Eisner. No lo ganó. No lo ganó, pero estaba nominado. La verdad es que hace mucho que no leía un cómic así. O sea, que tuviera como que esa digamos, esa historia tan sórdida, tan densa, bien contada, de manera que no se te hiciera pesada. Exacto, porque si es gore, si es oscura, pero nunca se te hace, de hecho no gratuita. Gratuita, no hay ningún panel que sea como que, ay, eso estuvo de más. Digo, en todo tipo de historias, por supuesto que hay mucho shock value, claro, pero no es tan en tu cara. Te lo dejan más bien a que te lo imagines. Sí. Y trabajan mucho con tu imaginación, ¿eh? Sí, hacía mucho no leí una historia tan oscura, tan fea, tan bien contada y que te diera ganas de seguir leyendo, ¿eh? Exactamente, no por nada el señor Neil Gaiman le pone una recomendación en la parte de atrás de su libro, ¿eh? O sea, sí. Ah, caray. Y le se tienen las mejores historias con gatos que he leído. Y es verdad. Ah, sí, o sea, tiene pronto los mejores gatos en cómics, sí. Sí. Hace rato platicábamos fuera del aire de, pues, los mejores gatos en cómics, pues no hay muchos, ¿no? O sea, digo, más de Garfield o así, pero en ese tipo de cómic, pues... No, realmente Luna y Artemis en Sailor Moon. Salem, Sabrina. Sabrina, que sí, en el cómic original salía Salem. En la serie era genial. En la serie era la onda. Y aquí estos gatos, Master Ren es la onda. Ren es la onda, pero qué hijo de la fregada. Y sabe más de lo que... Sí, sabe más de lo que... Se ve que son los animales, son la raza más sabia que hay en este universo, ¿no? Eso también me encanta, está súper bien construido este mundo. Te lo cuentan cuando tienen que contártelo. Te lo muestran cuando tienen que mostrarlo. Sí. Los personajes te quedas con ellos, ¿eh? Sí. Sí les dan su propia voz. Sí. Mira, te lo pongo así. Cuando Maika está hablando... Si me quitaras el dibujo y el puro diálogo, ¿sabes cuando Maika está hablando? Porque es parca, grosera y muy mala leche. cuando Kipa está hablando, si me quitaran el dibujo, sé que es Kipa la que está hablando. Porque siempre habla de... Es chai, es toda timidita. Es inocente, o sea, tiene su forma de hablar. Cuando Ren habla, sabes perfectamente que es Ren. ¿Por qué? Porque es un... siente que sabe mucho. Si acaso, donde a lo mejor les falta un poquito de caracterizaciones con los villanos. Sí. De alguna manera, y de los bienes entre comillas, ¿no? Digo, Athena, creo que la está caracterizando Athena, muy bien, está Athena genial. Va muy bien. Sofía es la que al principio tenía mucha caracterización. Después se pierde. Porque por un lado estaba muerta. Pero, por ejemplo, entre la madre superiora y Beth... Hay pocas diferencias. Al final hay una diferencia de que pues, sustancial, ¿no? De que una es una cosa y la otra no, pero... Bueno, las dos ya son cosas. Las dos son cosas, pero... Sí llegaba a ser como muy repetitivo, ¿no? Como que escalaban el villano en esa apertura. Quizás lo único que yo le criticaría un poco al guión, ¿eh? Pero, por ejemplo, los otros villanos, las Inquisitrix, es así. Cada quien tiene su personalidad. Exacto. Me interesa mucho saber qué onda más con esas Inquisitrix, ¿eh? Porque son... sabemos que son como una orden de élite, pero... Uh-huh. No sabemos bien qué onda con ellas. Cada quien es diferente de una de la otra. Esas sí las sientes distintas. Con la corte del ocaso, llegó un poco forzado, siento. Sí. Sobre todo porque pues fue Ren el que llegó de chismoso y no nos dieron tiempo de conocerlos a todos. Se tomaron mucho tiempo en el cliffhanger con tuya, eso sí, eso estuvo muy padre. En la orden del amanecer, ahí como que todavía hay mucho que trabajar ahí porque todavía no lo conocemos. Y está bien, que seguramente sí, va por claro, ahí el plan, ¿no? Porque por un lado, considera que apenas son 6 números, sí. Okay, uno es un numerote, pero son apenas 6 números. Aunque sí siento más desarrollada la orden del amanecer. Del ocaso, ¿no? No, del amanecer. Porque es estos cuates los que te empiezan a decir de cómo es más o menos su papel en la guerra, de cómo... Sí, tienes razón. O sea, les falta más participación, pero el desarrollo está bien planteado. Exactamente, en el momento cuando salieron lo hicieron muy bien, pero les falta participación. O sea, y hay una facción que no hemos visto y que sea, bueno, se mencionó. Que es la como que los que integran la facción de la unidad, las que uh-huh. sí buscan la unidad entre Arcanix y humanos. Por ahí se mencionó a la que iba en la carreta, la que los estaba ayudando, a esta Athena y a su hermano. Hay como que todo eso, que hay mucho que explorar todavía con esa parte, ¿no? Sí, así que pues eso está padre. Nos dejan así con ganas de leer más. Con ganas de saber más. Sí. Está bueno el asunto, se va a poner pachón. Y es uno de esos cómics raros en el sentido de que el guión es muy bueno, o sea, la historia te atrapa y el arte es precioso. Sí. El arte es precioso visualmente y narrativamente hablando. Qué curioso, ¿no? O sea, en los primeros números está muy bien hecho, pero todavía muy sencillo, había muchas cosas todavía más bien abstractas. En los últimos, ¡ay, caray! ¡No, hombre! Eso es poner un dibujo detallado y no ponerle rayitas. Exactamente. La verdad. Exactamente. No nomás rayitas en la cara para que se vea acá. No. Si no es ponerle rayitas para que digan que tiene que la armadura, que es una armadura cuando en realidad está pegada al hueso, ¿no? Ajá, no. O sea, casi lo que se ve como armadura es como armadura, lo que se ve como tela es una tela. Uy, eso sí, yo me imagino la bronca que es hacer porque es muy a la usanza de China de los 20s. Pues sí, es una armadura sobre tela. Uh-huh. Cuando ves la tela, todos los pliegues que hace Sana Takeda para que te dé la impresión de que es tela, uy, hijo, está... impresionante, porque nunca ves el típico dibujo de el traje pegado al hueso, ¿no? No. Todos son... Es fábrica. Te queda sobre la estela tal cual. Te queda sobre la piel y las armaduras se ven muy bien. Uh-huh. La de la Obsidian Darkness me recuerda a los espectros de Saint Seiya, pero bueno. Ándale, algo así. De hecho, la energía que tienen con el Lilium y lo que trae este cuate... Se ve mucho como el cosmos así maligno de Hades, ¿no? Sí, como moradito y chistoso. Ajá. Feo. El coloreo, insisto, es de los mejores coloreos, de los más innovadores que he visto recientemente. Digo, hay mucho coloreo también espectacular en el mercado, pero este tiene una identidad propia. O sea, lo ves y dices, esto es monstruo. Es monstruos. O sea, creo su propia identidad y eso está sensacional, ¿eh? Y algo que yo tengo que traerles, el diseño de personajes, órale. Wow. Sobre todo porque son personajes bien distintos. O sea, por un lado, entre Arcanix y humanos, pues más o menos se parecen, pues, es la idea. Uh-huh. con los antiguos no. No. Ya esas son otras cositas. Y el diseño que me encanta es de los dioses antiguos. Ah. Ay, esas cosas sí se ven. Entre Cthulhu y Pavo Real están esos. Sí, o sea, son. No había visto este tipo de monstruos yo. Probablemente los haya tomado Santa Cruz de algún otro lado. Uh-huh. Es muy probable. Pero por lo menos yo no los conocía. Y están increíbles, ¿eh? Sí, se ve sorprendente. Sí. Te dan. Sí, te dan miedito. Sí. Sí, porque no sabes bien de qué son capaces. No sabes bien qué son. Y por ejemplo, ya los personajes en su diseño, cuando tienen que ser bonitos, son bonitos. Pero en un mundo de horror, eso te hace todavía ese efecto todavía más fuerte, ¿no? Sí, el contraste está bonito. ¿Tú dices que es una historia de qué? ¿De horror? Sí, es una historia de fantasía oscura con horror. Sí, la verdad, ¿eh? Totalmente, o sea, de eso se trata. Utiliza elementos steampunk para contarlos, mucho de la del ambiente visual y de la tecnología, de la tecnología, pues steampunk por supuesto, pero sí, es básicamente una historia de fantasía oscura con horror, o de horror con fantasía oscura, ustedes deciden. Uh-huh. Y ya veremos a dónde nos lleva. Ahorita están en break, ¿no? Sí. Y pues digo, en break de publicación, pero yo creo que sí están en friega, porque esos dibujos no se hacen solos, ¿eh? Oh, sí, yo creo que la pobre Santa Cruz, a ver, aguántame, ¿no? Sí, dame chance tantito, ¿no? ¿Qué crees que es fácil? Sí, ¿no? Yo creo que va para varios volúmenes, me imagino. No sé qué tan larga la puedan hacer. Ojalá que tenga un final concreto y todo, como seguramente va a suceder. El primer tomo, les repetimos, ya está disponible a $20, no, a $10. ¿Pasa? $10. También ya está en digital. En digital está, creo que un poquito más barato, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Pero porque sí lo conseguí. Fíjense lo que hice en físico. Pues nada más porque Marjorie lo recomendó en físico. Así porque es. Porque a ella se le hace una novedad que un cómic estadounidense pueda venir así tan choncho. Y se agradece. Y yo dije, bueno, a ver, órale, tú me haces caso, Marjorie Liu. Y se agradece. Aparte, el valor de producción está muy bien. O sea, sí. El papel está bien, la portada está padre. O sea, sí, los diseños del tomo están muy padres. Viene un bonito mapa del mundo. Ya con eso te gano. Sí, hasta se nota que es de las páginas que más abro. Porque sí me puse a verlo y todo. Y hasta el diseño del mapa está precioso. O sea, dices, ¿qué onda? Eso, cuando tengas unos 12 números, va a ser un hardcover, pero chulo de bonito, vas a ver. Hijo, y estoy pensando en si no me lo compro, ¿no? ¿Verdad? Sí, de veras. Pues ahí está, carnal. Eso es Monstres. Y pues esperamos que les haya gustado. Chéquenlo. Cúmplenlo, de veras. Y si también, pues pídanlo. ¿Qué tal si no es esas? Pues Camite, Panini, alguien. Se ve que va a ser una historia no tan larga. Yo le echaría unos 30 números. Yo pensaría que menos, pero. Pero va a ser concreta. Así sí. Que sí creo que vale la pena. Podría valer la pena traerla. Yo creo que sí. Y creo que jalaría aquí, ¿eh? Sí, somos muy fanáticos de este tipo de historias aquí en México. Sí. Y pues, carnal, pues sí, no queda más que decir que el mundo de monstruos sí que es un mundo muy, muy extraño. ¡Ay, feo! Vamos a mantenerlo así. Eso sí. Morbo, ¿no? Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.